Las aventuras del Capitán Alatriste. El Caballero del Jubón Amarillo. De Arturo Pérez Reverte. La espada y la daga. He de confesar que yo estaba aterrado, y no era para menos. El conde de Guadalmedina en persona había ido a buscarme, y ahora caminábamos a buen paso bajo los arcos del patio principal del Escorial. Don Francisco de Quevedo, a quien estaba ayudando a poner en limpio unos versos de su comedia cuando Guadalmedina apareció en la puerta del gabinete, apenas había tenido tiempo de dirigirme una grave ojeada, aconsejando prudencia, antes de que el otro me ordenara seguirlo. Ahora me precedía muy añusgado, oscilándole el elegante herreruelo sobre el hombro izquierdo, la mano zurda en el pomo de la espada y los pasos impacientes resonando en la galería oriental del patio. Pasamos así por delante del cuerpo de guardia, tomamos la escalera pequeña junto al juego de pelota y salimos al piso superior. «Espera aquí», dijo. Obedecí, mientras Álvaro de la Marca desaparecía por una puerta. Estaba en un sombrío vestíbulo de granito gris, sin tapices, cuadros ni adornos, y toda aquella piedra fría alrededor me hizo estremecer. Pero aún me estremecí más cuando el de la Marca asomó de nuevo, dijo secamente que entrase, y al dar cuatro pasos me vi en una galería larga, el techo pintado y las paredes ornadas con frescos que representaban escenas militares, sin otros muebles que un bufete con aderezo de escribir y una silla. La estancia tenía 9 ventanas a un lado, abiertas a un patio interior cuya luz iluminaba la prolongada pintura principal que decoraba la pared opuesta, donde antiguos caballeros cristianos reñían con moros, mostrándose hasta el menor detalle los pormenores del ejército y del combate. Era la primera vez que entraba en la galería de las batallas, y estaba lejos de suponer hasta qué punto, con el tiempo, aquellas pinturas, conmemorando la victoria de Higueruela, la gesta de San Quintín y la jornada de las terceras iban a serme tan familiares como el resto del edificio real. Cuando años después llegué a ser teniente y luego capitán de la Guardia Vieja de nuestro señor Felipe IV. De cualquier modo, en aquel momento, el Íñigo Balboa que caminaba junto al conde de Guadalmedina era solo un joven asustado, incapaz de apreciar la majestuosidad de las pinturas que decoraban la galería. Mis 5 sentidos estaban puestos en la figura imponente que aguardaba al extremo, junto a la última de las ventanas. Un hombre corpulento, de barba espesa recortada en el mentón y terrible mostacho que se espesaba en las guías. Vestía la lama noguerada, con la cruz verde de Alcántara, y su cabeza, grande, poderosa, se asentaba sobre un cuello que a duras penas se veía contenido por la golilla almidonada. Al acercarme, clavó en mí unos ojos inteligentes y amenazadores como arcabuces negros. En los días que narro, aquellos ojos daban pavor a toda Europa. «Este es el mozo», apuntó Guadalmedina. El conde duque de Olivares, valido de su católica majestad, asintió casi imperceptible sin dejar de observarme. En una mano sostenía un papel escrito y en la otra una taza de chocolate. «¿Cuándo llega ese Alatriste?», le preguntó a Guadalmedina. «A la puesta del sol, supongo. Tiene instrucciones para presentarse en el acto». Olivares se inclinó un poco hacia mí. Oírlo pronunciar el nombre de mi amo me había dejado estupefacto. ¿Tú eres Íñigo Balboa? Hice un gesto afirmativo, incapaz de articular palabra, mientras intentaba ordenar mi mente confusa. El conde Duque leía el documento entre sorbos al chocolate, murmurando algunos párrafos en voz alta. Nacido en Oñate, Guipúzcoa, hijo de un soldado muerto en Flandes, criado de Diego Alatriste y Tenorio, más conocido como el Capitán Alatriste, etc. Mochilero en el Tercio Viejo de Cartagena. Toma de Outkerk. Batalla del Molino Ruiter. Combate de Terheiden. Asedio de Breda. Entre cada nombre flamenco alzaba los ojos del papel como para comparar aquello con mi evidente juventud. Y antes de Flandes, un auto de fe en la Plaza Mayor de Madrid, el año 1623. Ya recuerdo, dijo, observándome con más atención mientras dejaba la taza sobre el bufete. Aquel asunto con el Santo Oficio. No era tranquilizador conocer que tu biografía andaba en papeles, y el recuerdo de mi aventura con la Inquisición no contribuyó a serenarme el ánimo, pero la pregunta que vino después me trocó el desconcierto en pánico. ¿Qué ocurrió en las Minillas? Miré a Álvaro de la Marca, que hizo un movimiento tranquilizador con la cabeza. Puedes hablar delante de su grandeza, dijo. Está al corriente de todo. Seguí mirándolo receloso. Yo le había referido en el garito de Juan Vicuña los sucesos de la infausta noche, bajo condición de que no hablara con nadie hasta entrevistarse con el capitán Alatriste. Pero el capitán aún no estaba allí. Guadalmedina, cortesano al fin, no había jugado limpio, o se cubría las espaldas. No sé nada del capitán, balbucí. Déjate de tonterías, Pardiez, urgió Guadalmedina. Estuviste con él y con el hombre que murió. Explícale a su grandeza cómo fue todo. Me volví hacia el conde Duque. Continuaba estudiándome con una fijeza feroz que daba espanto. Aquel hombre sostenía sobre sus hombros la monarquía más poderosa de la tierra. Movía ejércitos a través de los mares y las cordilleras con solo enarcar una ceja. Allí estaba yo, temblando por dentro como una hoja, y a punto de decirle no. No, dije. Parpadeó un instante el válido. ¿Te has vuelto loco?, exclamó Guadalmedina. El conde Duque no me quitaba la vista de encima. Sin embargo, sus ojos parecían ahora más curiosos que furibundos. Por mi vida que voy a... empezó Guadalmedina, amenazador, dando un paso hacia mí. Olivares lo detuvo con un ademán, un movimiento breve, apenas consumado, de su mano izquierda. Luego le dio otro vistazo al papel y lo dobló en cuatro antes de guardárselo entre la ropa. ¿Por qué no?, me preguntó. Lo hizo casi con suavidad. Miré las ventanas y las chimeneas al otro lado del patio, los tejados de pizarra azul iluminados por el sol que empezaba a declinar en el cielo. Luego encogí los hombros y no dije: esta boca es mía. Vive Cristo, dijo Guadalmedina, que te haré soltar la lengua. El conde Duque descartó aquello, alzando un poco la mano otra vez. Parecía escudriñar cada rincón de mi seso. Es tu amigo, naturalmente, dijo al fin. Asentí. Al cabo de un momento, el valido asintió también. Comprendo, dijo. Dio unos pasos por la galería, deteniéndose junto a uno de los frescos pintados entre las ventanas. Cuadros de infantería española erizados de picas en torno a la cruz de San Andrés, marchando hacia el enemigo. Yo había estado dentro de esos cuadros, pensé con amargura. Acero en mano, tiznado de pólvora, ronco de gritar el nombre de España. El capitán Alatriste también. Pese a todo, en tales andábamos. Vi que el valido seguía la dirección de mis ojos hasta la pintura, leyendo mis recuerdos. Un apunte de sonrisa le suavizó el gesto. Creo que tu amo es inocente, dijo. Tienes mi palabra. consideré muy por lo menudo la figura imponente que tenía ante mí. No me hacía ilusiones. Había vivido algo, y no se me escapaba que la tolerancia que el hombre más poderoso de España, quiera decir del mundo, me mostraba en ese momento. No era sino cálculo inteligentísimo, propio de un hombre capaz de aplicar los resortes de su talento a la vasta empresa que lo obsesionaba. Hacer a su nación grande, católica y poderosa, sosteniéndola por tierra y mar, frente a ingleses, franceses, holandeses, turco y el mundo en general. Pues tan enorme y temido era el Imperio Español, que nadie lograría sus ambiciones sino a costa de las nuestras. Para el conde duque, semejante empresa justificaba cualquier medio. Y comprendí que el mismo tono mesurado y paciente con el que me hablaba podría utilizarlo para ordenar que me descuartizaran vivo. Y lo haría llegado el caso, sin que eso lo turbase más que aplastar moscas a papirotazos. Yo solo era un humildísimo peón en el complejo tablero de ajedrez donde Gaspar de Guzmán, conde duque de Olivares, jugaba la arriesgada partida de su privanza. Y mucho más adelante, cuando la vida me llevó a ello, pude confirmar que el valido todopoderoso de nuestro señor don Felipe IV, pese a que nunca vaciló en sacrificar cuantos peones hubo menester, nunca se desprendía de una pieza, por modesta que fuera, mientras creyese que podía serle útil. En cualquier caso, aquella tarde en la galería de las batallas me vi tomados los caminos. Así que hice de tripas corazón. A fin de cuentas, Guadalmedina habría referido lo que yo le confía a él, y nada más. Ningún mal iba a hacer repitiéndolo. En cuanto al resto, incluido el papel de Angélica de Alquézar en la conspiración, eso era otra cosa. Guadalmedina no podía contar lo que ignoraba, y no iba a ser yo, así de ingenua era pese a todo mi hidalga mocedad, quien pronunciara el nombre de mi dama delante del conde duque. Don Álvaro de la Marca, empecé, ha dicho la verdad a vuestra grandeza. En ese momento caí en algo de las primeras palabras del valido que me desazonó mucho. El viaje del capitán a la triste al Escorial no era un secreto. Al menos él y Guadalmedina estaban al corriente. Y me pregunté quiénes más lo sabrían y si la noticia, lo que sana camina y lo que mata vuela, habría llegado también hasta nuestros enemigos. El caballo empezó a cojear pasado el puerto, cuando las retamas y las peñas cedieron a los encinares y el camino se hizo más llano y recto. Diego la Triste echó pie a tierra, miró los cascos del animal y comprobó que la herradura de la mano izquierda había perdido 2 clavos y estaba suelta. Cagafuego no había puesto en la silla bolsa con hechuras de repuesto, así que tuvo que ajustar el hierro lo mejor que pudo, remachando los clavos en sus claveras con una piedra gruesa. No sabía cuánto iba a aguantar aquello, pero la siguiente posta estaba a menos de 1 legua. Montó de nuevo y al paso, procurando no forzar al caballo, inclinándose de vez en cuando para vigilar el casco mal herrado, siguió camino. Cabalgó despacio casi 1 hora hasta divisar a lo lejos, a la derecha y con el fondo de las cumbres todavía nevadas del Guadarrama, la torre berroqueña de la iglesia y los tejados de la docena de casas que formaban el pueblecito de Galapagar. El camino no entraba en él, sino que seguía adelante. Y al llegar al cruce, a la triste desmontó frente a la casa de postas. Encomendó el caballo al herrador. Echó un vistazo a los otros animales que descansaban en el establo. Observó que había 2 caballos ensillados y atados fuera. Y fue a sentarse bajo el porche emparrado del pequeño ventorrillo. Había 30 de arrieros que jugaban a las cartas junto a la tapia. Un fulano con ropas de campo y espada al cinto de pie junto a ellos, mirándolos jugar, y un clérigo con criado y 2 mulas cargadas con fardos y maletas, que en una mesa comía manos de puerco estofadas, espantando moscas del plato. El capitán saludó a este último, tocándose ligeramente el ala del chapeo. «A la paz de Dios», dijo el clérigo con la boca llena. La moza de la posta trajo vino. A la triste sorbió con sed y estiró las piernas acomodando a un lado la espada, mientras observaba trabajar al herrador. Luego estimó la altura del sol e hizo sus cálculos. Quedaban casi 2 leguas hasta el Escorial, lo que suponía, con el caballo recién herrado y forzando el paso, siempre que los arroyos del Charcón y el Ladrón no bajaran con mucha agua y pudiese vadearlos por el camino mismo, que estaría en el real sitio a media tarde. De modo que, satisfecho, apuró el vino. Puso una moneda sobre la mesa, requirió la espada y se levantó para acercarse al herrador que terminaba su faena. «Disculpe, vuestra merced». No había visto salir al hombre del interior de la casa de postas y casi llegó a tropezar con él. Era un individuo barbudo, bajo y ancho de espaldas, vestido con ropas de campo, polainas y montera de cazador, como el otro que miraba jugar a los arrieros. A la triste no lo conocía. Se le antojó un furtivo o un guardabosques. Llevaba espada corta en tahalí de cuero y cuchillo de monte al cinto. El desconocido aceptó las excusas con una leve inclinación de cabeza, observándolo con atención. Y mientras caminaba hacia el establo, el capitán intuyó que el otro seguía mirándolo. «Mala papeleta», pensó. «Aquello no daba buena espina». Cuando ajustaba el pago con el herrero entre zumbidos de tábanos, se volvió con disimulo para acechar por el rabillo del ojo. El hombre seguía bajo el porche, sin quitarle la vista de encima. Pero lo que más inquietó a la triste fue que mientras él metía el pie en el estribo y se izaba a lomos del morcillo, el fulano cambió una ojeada con el otro que estaba junto a los arrieros. «Aquellos eran hombres de manos e iban juntos», concluyó. Por alguna razón, él atraía su curiosidad, y ninguna de las razones que imaginaba podía ser buena. Y así, apercibido, mostacho sobre el hombro para ver si lo seguían, picó espuelas y tomó camino del Escorial. «No hay escenario en el mundo», dijo don Francisco de Quevedo, «que se compare a este». Estábamos bajo los soportales de granito de la casa de la compañía, sentados en un nicho de la pared observando los preparativos de la espada y la daga en los jardines del Escorial, que eran magníficos. Anchos de 100 pies, con setos y cuadros de flores recortados a la altura de un hombre en hermosas figuras y laberintos, en torno a una docena de fuentecillas donde cantaba el agua y bebían los pájaros. Protegidos del cierzo por el palacio monasterio mismo, en cuyos muros había espalderas por las que trepaban jazmines y mosquetas, los jardines se extendían como amena terraza junto al lienzo del mediodía del edificio, orientados al sol en forma de mirador amplísimo que daba sobre un estanque de piedra donde nadaban patos y cisnes. Desde allí podían admirarse, al sur y al oeste, las imponentes montañas cercanas con sus tonos azulados, grises y verdes. Y en la distancia, al oriente, las grandes dehesas y bosques reales que se prolongaban hacia Madrid. Pues en cuestiones de amor, cuando menos lo sospechas, del arco vuelan las flechas y es blanco tu propio honor. Hasta nosotros llegaba la voz de María de Castro ensayando los primeros versos del segundo acto. Sin duda, era el timbre más dulce de España, cultivado por la destreza del marido, que en ese aspecto, ya que no en otros, nunca la dejaba de su mano. A veces la interrumpían los martillazos de los tramoyistas y Cózar, que apuntaba con el manuscrito de don Francisco delante, se volvía a reclamar silencio con majestad propia de un arzobispo de Lieja o de un gran duque de Moscovia, personajes con cuyos modales se había familiarizado sobre las tablas. La obra iba a estrenarse allí, al aire libre. Para ello, se había dispuesto un tablado y un toldo grande que protegería del sol o la lluvia a las personas reales y a los invitados principales. Se decía que el conde duque gastaba 10.000 escudos en agasajar a los reyes y sus invitados con la comedia y la fiesta. Y de esa forma advertimos que enamorados, muriendo vivimos, y que viviendo, en cierto modo, morimos. Versos, por cierto, de los que don Francisco no estaba muy orgulloso, pero como él mismo me comentó por lo bajini, valían exactamente lo que le pagaban por ellos. Aparte que esa clase de retruécanos, escamoteos y redundancias eran muy del gusto de los espectadores de los corrales de comedias, desde el mismo rey hasta el último villano, incluidos los mosqueteros del zapatero Tabarca. De manera que, en opinión del poeta, que apreciaba mucho a Lope de Vega, pero le gustaba poner a cada una en su sitio, si el fénix de los ingenios se permitía a veces sutiles tomaduras de pelo para redondear un acto o arrancar aplausos en una escena, no veía la razón por la que fuera a negarse, Lo importante, decía, no era que esa clase de versos pudiera parirlo su talento como moro haciendo buñuelos, sino que fueran del agrado del rey, la reina y sus invitados. Sobre todo del conde duque, aflojador de la mosca. El capitán estará al llegar, dijo de pronto Quevedo. Me volví a mirarlo, agradeciéndole que siguiera pensando en mi amo. Pero el poeta se mantuvo impasible, observando a María de Castro como si nada, y no dijo más. En lo que a mí se refiere, tampoco el capitán a la triste se me iba de la cabeza, y menos tras la entrevista que había mantenido, bien a mi pesar, con el valido del rey. Yo confiaba en que a la venida del capitán y después de reunirse con Guadalmedina, todo quedaría arreglado y nuestras vidas volverían a ser como antes. Sobre su relación con la Castro, en ese momento la representante pedía agua para refrescarse y su marido se la hacía llevar solícito. Yo no albergaba dudas de que, tras lo ocurrido, mi amo renunciaría a hacer de galán en tan peligrosas rejas. En otro orden de cosas, y en lo que se refiere a la hermosa representante, me sorprendía la naturalidad con que ésta se comportaba en el Escorial. Hasta ese punto comprendí, una mujer arrogante y segura de sí, puesta en semejante astillero, puede envanecerse cuando goza del favor de un rey o de un hombre poderoso. Por supuesto, no había la menor vecindad entre la actriz y la reina. Los comediantes solo pisaban el jardín del palacio para los ensayos y ninguno se alojaba en el recinto. También se comentaba que el cuarto Felipe ya había hecho alguna visita nocturna a la Castro, esta vez sin que nadie lo importunase, y menos el marido, pues era notorio que Cózar tenía el sueño pesado y aun con los ojos abiertos sabía roncar como un bendito. Todo aquello era comidilla diaria, y pronto llegaría a oídos de la reina, pero la hija de Enrique IV estaba educada como princesa, y ello incluía tomar tales cosas por gajes del oficio. Isabel de Borbón siempre fue espejo de reinas y damas. Por eso el pueblo la amó y respetó hasta su muerte. Aún así, nadie podía imaginar las lágrimas de humillación que nuestra desdichada reina iba a derramar de puertas adentro a causa de la lujuria de su augusto esposo, que con el tiempo, según público rumor, llegaría a engendrar hasta 23 bastardos reales. En mi opinión, la invencible repugnancia que toda su vida tuvo la reina a visitar el Escorial, no había de volver, sino para ser enterrada allí, se debió, aparte de que a su carácter alegre le pareciera siniestro el edificio, a que éste le trajo siempre, a partir de entonces, el mal recuerdo de la aventura de su marido con la Castro, cuya victoria, por cierto, no fue duradera, pues en el capricho real iba a sustituirla pronto otra actriz de 16 años, María Calderón. Y es que al cuarto Felipe siempre le atrajeron más las mujeres de baja estofa, representantes, fregatrices, mozas de mesón y cantoneras, que las damas ilustres. Aunque es preciso señalar que, a diferencia de Francia, donde algunas favoritas llegaron a mandar más que las reinas, en España se guardaron las apariencias y ni una sola querida del rey tuvo ascendiente en la corte. La vieja y mojigata Castilla, aliada con la rígida etiqueta borgoñona traída de Gante por el emperador Carlos, no podía tolerar que entre la majestad de sus monarcas y la humildad vulgar mediase menos que un abismo. Por eso, al término del capricho, nadie podía montar un caballo usado por el rey ni gozar a una mujer a la que hubiese hecho su amante, las mancebas de nuestro señor don Felipe solían ser forzadas a entrar en un convento, lo mismo que las hijas habidas de tales amores ilegítimos. Lo que dio lugar a que un ingenio de la corte escribiese la inevitable décima que empezaba. Caminante, esta que ves casa, no es quien ser solía. Hízola el rey mancebía para convento después. Esas circunstancias, más los derroches en fiestas, mascaradas y luminarias, la corrupción, las guerras y el mal gobierno, contribuyen a trazar a vuestras mercedes el retrato moral de aquella España, aún temida y poderosa, que se nos iba al diablo sin remedio. Un rey poco enérgico, con buenas intenciones, pero incapaz de cumplir por sí mismo con su deber, que durante su largo reinado de 44 años dejó la responsabilidad en manos de otros, pecó, cazó y se divirtió cuanto pudo, agotando las arcas de la nación, mientras perdíamos el Rosellón y Portugal. Se levantaban Cataluña, Sicilia y Nápoles. Conspiraban los nobles andaluces y aragoneses, y nuestros tercios, obligados por la falta de pagas al hambre y a la indisciplina, no tenían otra cosa que dejarse destrozar impávidos y silenciosos, fieles a su gloriosa leyenda, quedando España convertida en lo que aquel famoso final del soneto de Don Luis de Góngora, dicho sea con licencia del señor de Quevedo, tan admirablemente resumía: en tierra, en humo, en polvo, en sombra, en nada. Pero como en cierta ocasión me dijo el capitán Alatriste durante un motín cerca de Breda: tu rey es tu rey. Felipe IV fue el monarca que el destino me dio, y no tuve otro. Lo que él encarnaba era lo único que conocimos los hombres de mi casta y de mi siglo. Nadie nos permitió escoger. Por eso me seguí batiendo por él, y le fui leal hasta su muerte. Lo mismo en la inocencia de mi mocedad, en el desprecio de mi posterior lucidez y advertimiento, o en la piedad de mi madurez, mucho después, cuando jefe de su guardia, lo vi convertido en un anciano precoz, doblegado por el peso de la derrota, los desengaños y los remordimientos, quebrantado por la ruina de su nación y los golpes de la vida. Y yo mismo solía acompañarlo sin otra escolta a El Escorial, donde pasaba largas horas sin despegar los labios, a solas en el fantasmal panteón que contenía los restos ilustres de sus antepasados. Los reyes cuya magna herencia dilapidó de modo tan miserable. Era mucha España la que, para nuestra desgracia, vino a caer sobre sus hombros, y él nunca fue hombre para semejante peso. Se había dejado emboscar de la manera más idiota. Pero ya no quedaba tiempo para lamentaciones. Resignado a encarar lo inevitable, Diego Alatriste metió espuelas con violencia, obligando al caballo a vadear el arroyo entre una nube de salpicaduras de agua. Los dos jinetes que le venían a la zaga habían acortado distancia, mas quienes de veras lo inquietaban eran otros dos recién salidos de la arboleda que cubrían la margen opuesta, cabalgando hacia él con las evidentes intenciones del turco. Estudió el terreno para ver qué posibilidades ofrecía. Venteaba el peligro desde la posta de Galapagar cuando, ya bajando la cuesta de los arroyos y con la mole gris del Escorial distinguiéndose a lo lejos, comprobó que lo seguían dos hombres a caballo. Su instinto profesional estaba alerta, de modo que no necesitó más para comprender que eran los de la venta. Por eso había espoleado el morcillo, llevándolo a prisa por la cuesta con intención de ganar los bosques cercanos y reservarse la ventaja de la sorpresa. Pero la aparición de otros dos jinetes ponía las cosas claras. Se topaba con lo que en milicia habría llamado batidores, una patrulla que exploraba el paraje al acecho de alguien. Y tal como pintaban los naipes, el capitán albergaba escasas dudas de que ese alguien fuera él. El caballo estuvo a punto de resbalar sobre las piedras del fondo, pero llegó al otro lado sin caerse a cosa de 20 pasos de los que se acercaban al trote largo por la orilla del arroyo. Alatriste los midió de una ojeada plática: bigotazos, ropas de cazadores o guardabosques, pistolas, espadas y un arcabuz en la silla. Gente segura, del oficio. Miró atrás y vio bajar por la cuesta de Galapagar a los de la venta, que habían aguijado sus monturas y venían al galope. Todo estaba claro como la luz del día. Contuvo el caballo, sacó sin aspavientos la pistola del cinto, se puso las riendas entre los dientes y amartilló el perrillo. Luego hizo lo mismo con la del arzón. No era experto en combatir así, pero echar pie a tierra frente a cuatro hombres montados habría sido locura. Al menos, pensó con mezquino consuelo, a pie, montado o con música de chacona, se trataba de reñir. De manera que cuando los de la orilla estuvieron a tres varas, se irguió afirmándose en los estribos, alargó el brazo y tuvo tiempo de ver la alarma en el rostro del hombre al que apuntaba cuando apretó el gatillo y le soltó un pistoletazo. Lo habría matado de no desviarle el tiro un bote de la propia cabalgadura. Ante el estampido y el fogonazo, el otro, que era quien llevaba el arcabuz atravesado en la silla, alzó de manos el caballo para hurtarse al disparo. También su compañero encogió el cuerpo, tirando de las riendas, Eso le dio tiempo a la triste para caracolear su montura, guardar la pistola descargada y sacar la otra. Con esa en la mano, quiso espolear y acercarse más, por no fallar el segundo tiro. Pero el morcillo no era bestia de guerra. Estaba descompuesto por el estampido del arma y corrió descontrolado entre los guijarros de la orilla. Con una blasfemia en la boca, a la triste se vio vueltas las espaldas, incapaz de apuntar como era debido. Tiró de las riendas del animal con tanta violencia que éste se encabritó, casi desarzonándolo. Cuando recobró el control, tenía un enemigo a cada lado, con sendas pistolas en las manos. También tuvo ocasión de ver que los de la venta cruzaban el arroyo entre rociadas de espuma. Traían las espadas desnudas, pero al capitán le preocupaban más las pistolas que amenazaban sus flancos. Así que se encomendó al diablo, alzó la suya y le pegó un tiro a bocajarro al más próximo. Esta vez lo vio caer sobre la grupa, una pierna por alto y otra trabada en el estribo. Después, mientras tiraba el arma descargada y metía mano a la toledana, a la triste observó la pistola del otro adversario moviéndose hacia él, y tras ella, unos ojos desorbitados por la acción, fijos y tan negros como el orificio del cañón que le apuntaba. Ahí terminaba todo, comprendió, y no había otra. Alzó la espada para intentar al menos, con el último impulso, llevarse por delante al hideputa que lo mataba. Y entonces, para su sorpresa, vio que el agujero negro se desviaba hacia la cabeza de su caballo y que el fogonazo y el tiro le salpicaban la ropa con sangre y sesos del animal. Cayó de bruces sobre la bestia muerta, rodando hasta golpearse en las piedras de la orilla. Aturdido quiso levantarse, mas le fallaron las fuerzas y se quedó inmóvil, la cara pegada al fango húmedo. ¡Mierda de Dios! La espalda le dolía como si se hubiera partido el espinazo. Buscó su espada con los ojos, pero solo vio unas botas con espuelas que se le paraban delante. Una de esas botas le pegó en la cara y perdió el sentido. Empecé a inquietarme a la hora de los avemarías, cuando don Francisco de Quevedo, el aire sombrío, vino a decirme que mi amo no se había presentado al conde de Guadalmedina y que éste se impacientaba. Salí afuera, presa de oscuros presentimientos, yendo a sentarme en el pretil de la lonja que da a oriente, desde donde podía ver la desembocadura del camino de Madrid. Permanecí allí hasta que el sol, velado a última hora por feas nubes grises, acabó de ocultarse tras las montañas. Luego, desazonado, volví en busca del poeta sin hallarlo. Quise ir más allá, pero los arqueros de guardia no me dejaron pasar al patio principal porque los reyes y sus invitados asistían en el templete a una velada con música. Pedí que avisaran a don Álvaro de la Marca, mas el sargento de facción dijo que no era momento oportuno, que esperase a que el sarao concluyera o me fuera a molestar a otra parte. Al fin un conocido de don Francisco, con quien me topé el día de la escalera del Bergamasco, me contó que el poeta había ido a cenar a la hostería de la Cañada Real, pasado el arco frente al palacio. Allí solía comer y cenar. De modo que salí otra vez, y cruzando de nuevo la lonja, remonté la cuestecilla del arco, torcí a la izquierda y me encaminé a la hostería. El lugar era pequeño, agradable, iluminado por lampiones con hachetas de sebo. Las paredes, construidas con la misma piedra berroqueña que el palacio, estaban adornadas con ristras de ajos, perniles y embutidos. Había un fogón grande atendido por el ama, y el hostelero servía la mesa. A esta se hallaban sentados don Francisco de Quevedo, María de Castro y el marido de la representante. El poeta me interrogó con la mirada, frunció el ceño ante mi gesto negativo y me invitó a sentarme con ellos. «Creo», dijo, «que conocen a mi joven amigo». Me conocía, en efecto, sobre todo la Castro. La bella representante me acogió con una sonrisa y el marido con un gesto irónico y exageradamente amable, pues no ignoraba a quién servía yo. Acababan de despachar una cazuela de truchas guisadas, por ser viernes, cuyos restos me ofrecieron, pero mi estómago se encontraba demasiado inquieto, y me conformé con sopar un poco de pan en vino. Negocio ese, por cierto, el del vino, al que aquella noche Rafael de Cózar no parecía ajeno, pues tenía los ojos enrojecidos y la lengua se les pesaba como quien ha honrado el jarro hasta cargar delantero. Trajo más vino el dueño, y esta vez fue dulce de Pedro Ximénez. María de Castro, vestida con justillo y basquiña de paño verde a lo amazona, con al menos 50 escudos de puntillas y encaje de Flandes en el escote, puños y ruedo de la falda, bebía con mucha gracia y poquito a poco. Don Francisco lo hacía con mesura, y Cózar con verdadera sed. Así, entre sorbo y sorbo, los tres siguieron hablando de sus asuntos, detalles de la representación y la manera de decir tal o cual verso, mientras yo aguardaba el momento de hacer una parte con el poeta. Pese a cuanto me atormentaba, tuve ocasión de admirar otra vez la hermosura de la mujer por quien mi amo se había enfrentado al capricho de un rey. Y lo que me estremeció fue la sangre fría con que María de Castro echaba atrás la cabeza para reír. Mojaba los labios en el vino, se ajustaba las calabacillas de coral que colgaban de sus lindas orejas o miraba a su marido, a don Francisco y a mí, con aquel modo particular que tenía de mirar a los hombres, haciéndolos sentirse elegidos y únicos en el mundo. No pude evitar que mi pensamiento volase hasta Angélica de Alquézar, y eso hizo que me interrogara sobre si de veras le importaba a la Castro la suerte del capitán Alatriste, e incluso la del rey mismo, o si por el contrario reyes y peones serían en el ajedrez de mujeres como ella, tal vez en el de todas las mujeres, piezas coyunturales y prescindibles. Y me encontré meditando sobre si María de Castro, Angélica y las otras podían compararse al cabo con soldados en territorio hostil, viéndolas como yo mismo me había visto en Flandes, merodeadores forrajeando en un mundo de hombres, usando contra ellos como munición su belleza y como arma los vicios y las pasiones del enemigo. Una guerra donde solo las más valerosas y crueles tenían posibilidades de sobrevivir, y donde casi siempre el paso del tiempo acababa venciéndolas. Nadie hubiera dicho, viendo a María de Castro en la belleza perfecta de su juventud, que pocos años más tarde, por asuntos ajenos a la presente historia, mi amo había de visitarla por última vez en el asilo de mujeres enfermas frente al hospital de Atocha, envejecida y desfigurada por el mal francés, tapándose la cara con el manto por vergüenza de que la contemplaran en ese estado. Y que yo, disimulado junto a la puerta, vería al capitán Alatriste, al despedirse, inclinarse hacia ella pese a su resistencia, alzar el manto y depositar en su boca marchita un último beso. En esas estábamos cuando se acercó el hostelero, deslizando unas palabras en voz baja a la actriz. Asintió ella, acarició la mano de su marido y se puso en pie con crujido de faldas. «Buenas noches», dijo. «¿Os acompaño?», preguntó Cózar distraído. «No hace falta, unas amigas me esperan, damas de la reina». Se retocaba el color de la cara con un papelillo de arrebol de granada, mirándose en un espejito. A tales horas pensé, las únicas damas que no estaban recogidas eran las busconas y las sotas de las barajas. Don Francisco y yo cambiamos una mirada cargada de intención. Cózar la sorprendió. Su rostro era una máscara impasible. «Haré que os traigan el coche», dijo a su mujer. «No hace falta», repuso ella muy desenvuelta. «Mis amigas han enviado el suyo». El marido asintió indiferente, cual si no hubiese trecho de lo uno a lo otro. Se inclinaba sobre el vino, y fuera de este, todo parecía dársele un ardite. «¿Puedo saber dónde estaréis?» La mujer sonrió, voluble y encantadora, guardando el espejo en un bolsito de malla de plata. «Oh, por ahí. En la Fresneda, me parece. No vale la pena que me esperéis despierto». Despidióse con otra sonrisa y mucho desparpajo. Acomodó el manto sobre la cabeza y los hombros, recogió el ruedo de su falda y salió sola, haciendo un dulce ademán negativo a don Francisco, que galante se había levantado para acompañarla a la puerta. Observé que el marido no se movía de su asiento, desabrochado el jubón y el vaso entre las manos, mirando el vino con expresión absorta y una extraña mueca entoldada por el mostacho que se le juntaba con las patillas tudescas. «Si esta bizarra hembra se va sola», pensé, «y el tragamayas de su legítimo se queda con don Pedro Ximénez y con esa cara, es que ella no va precisamente a rezar sus devociones antes de dormir». La nueva mirada grave, fugaz, muy enarcadas las cejas que me dirigió don Francisco no hizo sino confirmar ese extremo. La Fresneda era una granja real con pabellón de caza, a poco más de media legua del Escorial, al extremo de una larga avenida de álamos. No había noticias de que la reina o sus damas la pisaran nunca. «Ya es hora de que nos retiremos todos», dijo el poeta. Cózar siguió sin moverse, estudiando el vaso. La mueca irónica se le acentuaba más, encanallándole el gesto. «¿A qué tanta prisa?», murmuró. Parecía hombre distinto al que yo conocía de lejos, como si el vino descubriera ángulos de sombra imposibles de advertir a la luz de las candelas de un corral de comedias. «Hagamos la razón», dijo de pronto alzando el vaso, «a la salud de Felipillo». Lo observé inquieto. Hasta un representante de su fama debía tener cuidado según con qué bromas. Lo cierto es que esa noche Cózar no era el actor chispeante y gracioso que veíamos sobre las tablas, siempre con la réplica ingeniosa en los labios y de permanente buen humor, con aquel aire burlón tan suyo. Desorba yo y ayunen los gusanos. Don Francisco cambió conmigo otra mirada y luego echó más vino y se lo llevó a los labios. Yo me removía en el asiento, dirigiéndole ojeadas impacientes, pero encogió los hombros. «No hay gran cosa por hacer», decía sin palabras. «Tu amo es quien tira los dados y no aparece. En cuanto a ese otro, ya ves. A veces el azumbre mete pies a cosas que la sobriedad mantiene a raya». «¿Cómo dice aquel buenísimo soneto vuestro, señor de Quevedo?» Cózar había puesto una mano sobre el brazo del poeta. «Ese del platero Bermejazo y la ninfa Dafne. ¿Sabe vuesa merced cuál digo?» Don Francisco lo observó atento, muy fijo, como catándole detrás de los ojos. Sus lentes reflejaban la luz de las velas. «No lo recuerdo», repuso al fin. Se retorcía el bigote molesto. No debía de gustarle, concluí, lo que había visto dentro de Cózar. Yo mismo apreciaba en el tono del comediante algo que nunca imaginé. Un rencor vago, contenido y oscuro. Algo por completo opuesto al personaje que era, o que aparentaba ser. «¿No? Pues yo sí». Cózar levantaba un dedo. «Esperad». Y recitó, la lengua un poco insegura, pero con destreza oratoria, pues era magnífico actor y de voz excelente. «Volvióse en bolsa Júpiter severo, levantóse las faldas la doncella para recogerle en lluvia de dinero». No era precisa aguja de navegar cultos para descifrar tales símbolos, así que el poeta y yo nos miramos de nuevo incómodos, pero a Cózar no parecía importarle. Se había llevado el vaso a los labios y parecía reír entre dientes. «¿Y aquellos otros versos?», añadió dos tragos más tarde. «¿Tampoco se acuerda vuesa merced?» «Sí, hombre. Los que empiezan... cornudo eres, fulano, hasta los codos». Se agitaba don Francisco, mirando alrededor como quien busca camino para irse. «No sé de qué estáis hablando, pardiez». «¿No? Pues son vuestros y famosos. También se dicen los mentideros que algo tengo que ver en ellos». «Sandeces. Habéis bebido más de la cuenta». «Claro que he bebido. Pero tengo una memoria estupenda para el verso. Fíjese vuesa merced. Reina, lo que ordeno es justo, que de eso sirve ser rey. Para hacer del gusto ley cuando lo pidiere el gusto. No en vano soy el primer actor de España, pardiez. Y atienda, señor poeta, que ahora me viene a las mientes otro soneto oportunísimo. Me refiero al que empieza la voz del ojo que llamamos pedo». «Ese es anónimo, que yo sepa». «Sí, pero se atribuye a vuestro ilustre ingenio». El poeta empezaba a irritarse de veras, sin dejar de dirigir ojeadas a diestro y siniestro. «Por suerte», decía el alivio de su cara, «estamos solos y el hostelero lejos». Pues ya, sin encomendarse a nadie, Cózar recitaba. Cágome en el blasón de los monarcas que se precian, cercados de tudescos, de dar la vida y dispensar las parcas. Versos que en efecto eran de don Francisco, aunque éste lo negase como gato panza arriba, escritos en otro tiempo, de menos martelo del poeta con la corte, seguían corriendo en copias manuscritas por media España, aunque él habría dado una oreja por retirarlo si pudiera. El caso fue que aquello, pues tanto vino había de por medio, colmó el vaso. Don Francisco llamó al hostelero, pagó la cena y levantóse muy destemplado, dejando allí a Cózar. Yo fui detrás. Dentro de 2 días va a representar ante el rey, dije en el zaguán inquieto, y se trata de vuestra comedia. Todavía enyuzgado el semblante, el poeta miró atrás, luego chasqueó la lengua. No hay de qué preocuparse, dijo al fin torcido y burlón. Solo es una alferecía pasajera. Mañana por la mañana, dormido el vino, todo será como sueño. Se ató los cordones del herreruelo negro, dejándolo caer sobre los hombros. Aunque por vida de Roque, añadió tras pensarlo un poco, nunca sospeché que semejante manso tuviera picores de honra. Dirigí una última mirada de asombro a la menuda figura del representante, a quien, como don Francisco, siempre había tenido por hombre risueño, de mucho humor y pareja desvergüenza. Lo que demuestra, y todavía me iba a sorprender más en las próximas horas, que nunca terminas de sondar el corazón de los hombres. ¿Habéis pensado que tal vez la ama? Pregunté. Me ruboricé, apenas esas palabras imprevistas escaparon de mi boca. El poeta, que acomodaba la espada en la pretina, detuvo un instante el movimiento para observarme con interés. Después sonrió, terminando de ceñirse despacio, cual si mi comentario lo hiciera meditar, y no dijo nada. Se puso el chapeo y salimos en silencio a la calle. Solo al cabo de unos pasos lo vi mover la cabeza, asintiendo como al término de una larga reflexión. No se sabe, chico, murmuró. Lo cierto es que nunca se sabe. Había refrescado un poco y no se veían las estrellas. Cuando cruzamos la lonja, rachas de viento arrastraban hojas arrancadas de las copas de los árboles. Llegados al palacio, donde tuvimos que dar el santo y seña, pues eran pasadas las 10, nadie supo darnos cuenta del capitán. Al conde de Guadalmedina se lo llevaban los diablos, según me contó luego don Francisco, tras cambiar con él unas palabras. Espero por el bien de la triste, había dicho, que no me deje mal con el privado. Como pueden suponer vuestras mercedes, aquello me atormentaba, y no quise dejar la puerta por si llegaba mi amo. Don Francisco procuró tranquilizarme con tiernas razones. Las 7 leguas desde Madrid, dijo, eran camino largo. Tal vez al capitán lo retrasaba algún accidente menor, o prefería llegar de noche para más seguridad. En todo caso, sabía cuidarse. Al cabo asentí, más resignado que convencido, apreciando que tampoco mi interlocutor fiaba gran cosa en su propia elocuencia. La verdad es que solo podíamos esperar y nada más. Don Francisco se fue a sus asuntos y yo me encaminé otra vez al portal del palacio, donde pensaba quedarme toda la noche en espera de noticias. Pasaba entre las columnas del patio de las cocinas cuando, ante una escalera estrecha, poco alumbrada y medio oculta tras los gruesos muros, advertí el crujido de la seda de un vestido y mi corazón detuvo sus latidos como si hubiera recibido un escopetazo. Antes de oír susurrar mi nombre y volverme hacia la sombra agazapada en la oscuridad, supe que era Angélica de Alquézar y que me esperaba. Así empezó la noche más dichosa y más terrible de mi vida. 10. El cebo y la trampa. Diego la triste, atadas las manos a la espalda, se incorporó con dificultad hasta quedar sentado contra la pared. Le dolía tanto la cabeza, recordó la caída del caballo, el puntapié en la cara, que al principio creyó que esa era causa de la oscuridad que lo rodeaba. Lo mismo, se dijo con un escalofrío, me he quedado ciego. Después, volviéndose angustiado a un lado y a otro, descubrió la rendija rojiza que se veía bajo una puerta y exhaló un suspiro de alivio. Solo era de noche, tal vez. O lo tenían en un sótano. Movió los dedos entumecidos por la ligadura y tuvo que morderse los labios para no gruñir. Dolían como miles de agujas recorriéndole las venas. Más tarde, cuando los pinchazos se calmaron un poco, intentó ordenar los hechos en la confusión de su cabeza. El viaje, la posta, la emboscada. En esas recordó, desconcertado, el pistoletazo que en vez de matarlo a él había derribado al caballo. Nada de un tiro fallido o un error, concluyó. Aquellos hombres eran gente rigurosa, sin duda, cumpliendo órdenes. Tan disciplinados que aunque él les había abrazado a bocajarro a un camarada, no se dejaban llevar por el natural impulso de ajustarle las cuentas. Eso podía entenderlo, pues él mismo pertenecía al oficio. La cuestión de peso era otra. ¿Quién aflojaba el cigarrón, pagando la fiesta? ¿Quién lo quería vivo y para qué? Como una respuesta, la puerta se abrió de pronto y un golpe de luz le hirió la vista. Había una figura negra en el umbral, con un farol en la mano y un pellejo de vino en la otra. «Buenas noches, capitán», dijo Gualterio Malatesta. En los últimos tiempos, pensó a la triste, el italiano entraba y salía de su vida recortándose en las puertas. La diferencia era que esta vez él estaba atado como un morcón y el otro parecía no tener prisa. Malatesta se había acercado, agachándose a su lado, y le alumbraba la cara echándole un vistazo. «Os he visto más guapo», dijo objetivo. Incómodo por la luz, parpadeando dolorido, a la triste comprobó que tenía el ojo izquierdo inflamado y no lograba abrirlo del todo. Aún así pudo observar el rostro próximo de su enemigo, picado de viruelas, con aquella cicatriz sobre el párpado derecho, recuerdo del combate a bordo del Niklasbergen. «¿Y yo a vos?» El bigote del italiano se torció en una sonrisa casi cómplice. «Siento la incomodidad», dijo, revisándolo por detrás. «¿Os aprieta mucho?» «Bastante. Eso me pareció. Tenéis las manos como berenjenas». Volvió la cara hacia la puerta, dio una voz y apareció un hombre. A la triste reconoció al que había topado con él en la posta de Galapagara. Malatesta le ordenó que aflojase un poco las ligaduras del preso. Mientras el otro obedecía, el italiano sacó la daga y se la puso a la triste en la garganta para asegurarse de que no aprovechaba la coyuntura. Luego el esbirro se fue y ambos quedaron solos. «¿Tenéis, Pardiez?» Malatesta enfundó la daga y acercó el pellejo de vino a los labios del capitán, dejándolo beber cuanto quiso. Lo observaba con atención, muy de cerca. A la luz del farol, a la triste pudo estudiar a su vez los ojos negros y duros del italiano. «Contádmelo de una vez», dijo. Se acentuó la sonrisa del otro. Aquel gesto, decidió el capitán, invitaba a la resignación cristiana. Lo que no era alentador, dadas las circunstancias. Malatesta se hurgó dentro de una oreja, pensativo, como si calculara la oportunidad de dos palabras de más o de menos. «Estáis aviado», respondió al fin. «¿Me mataréis vos?» El otro encogió los hombros. «¿Qué más da?», decía aquello. «¿Quién os mate?» «Supongo», dijo. «¿Por cuenta de quién?» Malatesta negó con la cabeza, despacio, sin quitar los ojos del capitán, y no dijo nada. Luego se puso de pie y cogió el farol. «Tenéis viejos enemigos», resumió, dirigiéndose a la puerta. «¿Aparte de vos?» Sonó la risa chirriante del italiano. «Yo no soy un enemigo, capitán a la triste. Soy un adversario. ¿Podéis advertir la diferencia? Un adversario respeta, aunque os mate por la espalda. Los enemigos son otra cosa. Un enemigo os detesta, aunque os halague y abrace. Dejaos de bachillerías. Me vais a degollar como un perro». Malatesta, que estaba a punto de cerrar la puerta, se detuvo un instante, inclinada la cabeza. Parecía dudar sobre la conveniencia de añadir algo. Lo del perro es una forma ruin de expresarlo, dijo al fin, pero puede valer. Y de puta. No lo toméis tan a la tremenda. Acordaos del otro día, en mi casa. Y añadiré algo a modo de consuelo. Os vais en ilustre compañía. ¿Cómo de ilustre? Adivinando. A la triste sumó dos y dos. El italiano aguardaba en la puerta, circunspecto y paciente. No puede ser, dijo de pronto el capitán. Ya lo escribió mi compatriota el Dante, repuso Malatesta. Poca favila, gran fiamma se conta. ¿Otra vez el rey? Esta vez el italiano no respondió. Se limitó a ensanchar la sonrisa ante la mirada de un alatriste estupefacto. Pues no me consuela un carajo, concluyó este al recobrarse. ¿Podría ser peor? Quiero decir para vos, estáis a punto de hacer historia. Alatriste ignoró el comentario. Seguía dándole vueltas a lo principal. Decís que a alguien le sigue sobrando un rey en la baraja y que otra vez piensan en mí para el descarte. Chirrió de nuevo la risa de Malatesta mientras cerraba la puerta. Yo no he dicho nada, señor capitán. Pero si algo va a gustarme cuando os mate es que nadie podrá decir que despacho a un inocente o a un imbécil. Te amo, repitió Angélica. No podía ver su rostro en la oscuridad. Volví en mí poco a poco, despertando de un sueño delicioso durante el que no había perdido la lucidez. Ella aún me rodeaba con sus brazos y yo sentía latir mi corazón contra su piel medio desnuda, tersa como el raso. Abrí la boca para pronunciar idénticas palabras, pero solo brotó un gemido asombrado, exhausto, feliz. Después de esto, pensé aturdido. Nadie podrá separarnos nunca. Mi niño, dijo. Hundí más el rostro en su cabello desordenado y luego, tras recorrerle con los dedos el contorno suave de las caderas, besé el hueco de su hombro, donde se aflojaban las cintas de la camisa entreabierta. En los tejados y chimeneas del palacio silbaba el viento nocturno. El aposento y el lecho de sábanas arrugadas eran un remanso de calma. Todo quedaba fuera, suspendido, excepto nuestros cuerpos jóvenes abrazados en la oscuridad y aquellos latidos, ahora por fin tranquilos, de mi corazón. Y comprendí de pronto, como en una revelación, que había hecho todo aquel largo camino, mi infancia en Oñate, Madrid, las mazmorras de la Inquisición, Flandes, Sevilla, Sanlúcar, con tantos azares y peligros, para hacerme hombre y estar allí esa noche entre los brazos de Angélica de Alquézar, de aquella niña que apenas tenía mi edad y que me llamaba su niño, de aquella mujer que parecía poseer en la misteriosa calidez de su carne tibia los resortes de mi destino. Ahora tendrás que casarte conmigo, murmuró. Algún día. Lo dijo seria e irónica a la vez, con la voz temblándole de un modo extraño que me hizo pensar en las hojas de un árbol. Asentí soñoliento y ella besó mis labios. Eso mantuvo todavía lejos en mi conciencia un pensamiento que intentaba abrirse paso a la manera de un rumor distante, parecido al viento que soplaba en la noche. Quise concentrarme en él, pero la boca de Angélica, su abrazo, lo impedían. Me removí inquieto. Había algo en alguna parte, decidí. Como cuando forrajeaba en territorio enemigo cerca de Breda y el paisaje verde y apacible de los molinos, los canales, los bosques y las onduladas praderas podían arrojar sobre ti de improviso un destacamento de caballería holandesa. El pensamiento regresó de nuevo, más intenso esta vez. Un eco, una imagen. De pronto el viento aulló con más fuerza en el postigo y recordé. Un relámpago, un estallido de pánico. El rostro del capitán. Aquello era, naturalmente, por la sangre de Cristo. Me incorporé de un brinco, desasiéndome del abrazo de Angélica. El capitán no había acudido a su cita y yo estaba allí, en el lecho, ajeno a su suerte, inmerso en el más absoluto de los olvidos. ¿Qué pasa? Preguntó ella. No respondí. Puse los pies en el suelo frío y empecé a buscar a tientas mis ropas. Estaba completamente desnudo. ¿A dónde vas? Encontré la camisa, recogí los calzones y jubón. Angélica se había levantado y ya no hacía preguntas. Quiso sujetarme por la espalda y la rechacé con violencia. Forcejeamos allí mismo, a oscuras. Sentí cómo al cabo ella caía sobre la cama con un gemido de dolor o de rabia. No me importó. En aquel momento no me importaba otra cosa que la cólera contra mí mismo, la angustia de mi deserción. «Maldito seas», dijo. Me agaché de nuevo tanteando por el suelo. Mis zapatos tenían que estar en alguna parte. Di con el cinturón de cuero y al ir a ponérmelo comprobé que no pesaba lo debido. La vaina de la daga estaba vacía. ¿Dónde diablos?, pensé. ¿Dónde está? Iba a hacer en voz alta una pregunta que ya sonaba estúpida antes de llegar a mis labios, cuando sentí un dolor agudo y muy frío en la espalda y la oscuridad se inundó de puntitos luminosos como minúsculas estrellas. Grité una vez, corto y seco. Luego quise volverme y golpear, pero fallaron mis fuerzas y caí de rodillas. Angélica me sujetaba por el pelo obligándome a echar atrás la cabeza. Sentí correr la sangre por la espalda, hasta las corvas y luego el filo de la daga contra mi cuello. Pensé, extrañamente lúcido, me va a degollar como a un ternasco o como a un cerdo. Había leído alguna vez sobre la maga, la mujer. En la antigüedad, convertía a los hombres en cerdos. Me llevó de nuevo hasta la cama, a tirones del pelo, sin apartar la daga de mi garganta, haciendo que me tumbase de nuevo en ella, boca abajo. Después se sentó ahorcajada sobre mí, medio desnuda como estaba, sus muslos abiertos en torno a mi cintura, aprisionándola. Seguía asiéndome por el cabello con fuerza. Entonces apartó la daga y sentí sus labios posarse en mi herida sangrante, acariciando sus bordes con la lengua, besándola como antes había besado mi boca. «Me alegro», susurró, «de no haberte matado todavía». La luz deslumbraba los ojos de Diego a la triste, o más bien el ojo derecho, porque el izquierdo seguía hinchado y los párpados le pesaban como dados cargados de plomo. Esta vez comprobó que eran dos las sombras que se movían en la puerta del sótano. Se las quedó mirando, sentado en el suelo como estaba, recostado en la pared, las manos que no había logrado liberar, pese al esfuerzo que le desollaba las muñecas atadas a la espalda. «¿Me reconoces?», lo interrogó una voz agria. Aún estaba iluminado por el farol. A la triste lo reconoció en el acto. Y también con un escalofrío y un asombro, que supuso, debía de pintársele en la cara. Nadie hubiera podido olvidar aquella enorme tonsura, el rostro descarnado y ascético, los ojos fanáticos, el hábito negro y blanco de los dominicos. Fray Emilio Bocanegra, presidente del Tribunal de la Inquisición, era el último hombre que había esperado encontrar allí. «Ahora», dijo el capitán, «sí que estoy bien jodido». Tras el farol sonó la risa chirriante, apreciativa por el comentario de Gualterio Malatesta, pero el inquisidor carecía de sentido del humor. Sus ojos, muy hundidos en las órbitas, asaeteaban al prisionero. «He venido a confesarte», dijo. A la triste dirigió una mirada estupefacta hacia la silueta oscura de Malatesta, pero esta vez el italiano se guardó de reír o hacer comentario alguno. Aquello iba en serio, por lo visto. Demasiado en serio. «Eres un mercenario y un asesino», prosiguió el fraile. «En tu desgraciada vida has vulnerado todos y cada uno de los mandamientos de la ley de Dios, y ahora estás a punto de rendir cuentas». El capitán despegó la lengua, que al oír lo de la confesión se le había pegado al paladar. Sorprendido de sí mismo, lograba mantener la sangre fría. «Mis cuentas», apuntó, «son cosa mía». Fray Emilio Bocanegra lo miraba inexpresivo, cual si no hubiera escuchado el comentario. «La divina providencia», prosiguió, «te da ocasión de reconciliarte, de salvar tu alma aunque hayas de pasar cientos de años en el purgatorio. Dentro de unas horas te habrás convertido en instrumento de Dios cuando actúen la espada del arcángel y el acero de Josué. De ti depende ir a ello con el corazón cerrado a la gracia del Creador o aceptarlo con buena voluntad y la conciencia limpia. ¿Me entiendes?» Encogió los hombros el capitán. Una cosa era que lo despacharan y otra que le marearan de aquel modo la cabeza. Seguía sin comprender qué diablos hacía aquel fraile allí. «Lo que entiendo es que vuestra paternidad debería ahorrarme el púlpito porque no es domingo y ceñirse al asunto». Fray Emilio Bocanegra guardó silencio un instante, sin dejar de mirar al prisionero. Luego alzó un dedo descarnado, admonitorio. «El asunto es que dentro de muy poco el mundo sabrá que un espadachín llamado Diego la Triste, por celos de una pecadora trasunto de Jezabel, liberó a España de un rey indigno de llevar corona. ¿Ya ves? Un vil instrumento en manos de Dios para una justa cruzada». Ahora relampagueaban los ojos del dominico, encendidos con la ira divina, y por fin a la Triste confirmó sus barruntos. Él era la espada de Josué, o al menos iba a pasar a los libros de historia como tal. «Los caminos de Dios», apuntó Malatesta a espaldas del fraile, consciente de que el prisionero había comprendido al fin, «son inescrutables». Sonaba casi alentador, persuasivo y respetuoso. Demasiado, conociendo como conocía la Triste el cinismo del sicario. Que debía de estar para su coleto, decidió, disfrutando horrores con aquel absurdo entremés. Sombrío el dominico se volvió a medias, sin llegar a mirar al italiano. Y la chanza de este le murió en la boca. En presencia del inquisidor, ni Gualterio Malatesta osaba ir demasiado lejos. «Lo que me faltaba», suspiró en voz alta el capitán, «escurrir la bola en manos de un fraile loco». La bofetada restalló como un latigazo, volviéndole la cara a un lado. «Ten la lengua, bellaco». El dominico mostraba la mano en alto, amenazando con repetir. «Es tu última oportunidad antes de la condenación eterna». El capitán miró de nuevo a Fray Emilio Bocanegra. Le ardía la mejilla donde había recibido el golpe. Y él no era de los que ponían la otra. La desesperación se le anudó en la boca del estómago. «Voto a los mismísimos huevos de Lucifer», se dijo conteniéndose. Hasta esa noche nadie le había puesto la mano en la cara, nunca. Por Cristo y quien lo engendró, estaba dispuesto a dar su alma de barato si la tenía, por un instante con las manos libres para estrangular al fraile. Miró hacia la silueta negra de Malatesta, que seguía detrás del farol, ni risa ni comentarios. Al italiano no le había regocijado la bofetada, no entre hombres como ellos. Matar era una cosa que iba de oficio, humillar era otra. «¿Quién más anda en esto?», preguntó rehaciéndose. «Además de Luis de Alcázar, por supuesto. No se escabechan reyes así como así. Hace falta un sucesor. Y el nuestro no tiene todavía un hijo varón. Correrá el orden natural», dijo muy tranquilo el dominico. «Así que era eso», resolvió la Triste, mordiéndose los labios. El orden natural de sucesión recaía en el infante don Carlos, el mayor de los dos hermanos del rey. Se decía que era el menos dotado de la familia y que su poca inteligencia y blanda voluntad lo hacían influenciable por quien situara cerca de él a un confesor adecuado. Felipe IV era hombre devoto pese a sus libertinajes juveniles, pero a diferencia de su padre Felipe III, que anduvo toda la vida salteado de frailes, tenía raya al clero. aconsejado por el conde duque de Olivares, el rey español guardaba las distancias con Roma, cuyos pontífices sabían a su pesar que los tercios de los Austrias eran el principal baluarte católico frente a la herejía protestante. Lo mismo que Olivares, el joven rey mostraba simpatía por los jesuitas, mas en una tierra donde 100.000 sacerdotes y religiosos se enfrentaban entre sí por el control de las almas y los privilegios eclesiásticos, pronunciarse no era fácil ni conveniente. Los ignacianos eran odiados por los dominicos, que manejaban el santo oficio mostrándose enemigos implacables de franciscanos y agustinos, y todos a su vez formaban liga a la hora de sustraerse a la autoridad y la justicia reales. En esa lucha por el poder alimentada de fanatismo, orgullo y ambición, no era punto menor que la Orden de Santo Domingo, y con ella la Inquisición, mantuviese excelentes relaciones con el infante Don Carlos. Tampoco era un secreto que éste los favorecía hasta el punto de haber elegido por confesor a un dominico. Tinto y en jarra, decidió a la triste, solo podía ser vino o sangre. Si el infante moja en esto, dijo, es un mal nacido. Con el ademán de quien espanta una mosca, Fray Emilio Bocanegra apeló a la retórica profesional. A veces la mano derecha ignora lo que hace la izquierda. Lo esencial es que Dios Todopoderoso quede servido, y en eso estamos. Os costará la cabeza. A vuestra paternidad, a ese italiano de ahí, al secretario Alquézar y al propio infante. Si de cabeza se trata, preocupaos de la vuestra, apuntó desde atrás Malatesta flemático. O más bien, apostilló el inquisidor, de la salud del alma. Sus ojos terribles traspasaron de nuevo a la triste. ¿Os decidís a confesar conmigo? El capitán apoyó la cabeza en la pared. Alguna vez tenía que ocurrir. Lo grotesco era que fuese de aquella manera. Diego a la triste, regicida. No era así como deseaba que lo recordasen los pocos amigos que lo iban a recordar en una taberna o en una trinchera. Aunque peor, concluyó, era terminar enfermo en un hospital de veteranos, o lisiado pidiendo limosna a la puerta de una iglesia. Al menos en su caso, Malatesta oficiaría con limpieza y rapidez. No podían arriesgarse a que se volviera lenguaraz en el potro. Antes confesaré con el diablo. Tengo más trato. Sonó atrás la risa sofocada y espontánea del italiano, interrumpida por una feroz mirada de Fray Emilio Bocanegra. Después el inquisidor estudió largamente el rostro de Alatriste. Al rato movió la cabeza a modo de sentencia inapelable y se puso en pie sacudiéndose el hábito. Así será entonces. El diablo y vos, cara a cara. Salió seguido por Malatesta con el farol. La puerta se cerró tras ellos como una losa de una tumba. A ensayarnos a morir vamos en el sueño, que nos sirve de descanso y de advertencia. Nunca tuve tan clara conciencia de eso como al salir, contra sudores de muerte, de mi extraña duermevela, un desmayo poblado de imágenes, cual lenta pesadilla. Seguía boca abajo, desnudo en el lecho, y la espalda me dolía de modo atroz. Aún era de noche. En el caso, pensé alarmado, de que se tratara de la misma noche. Al tantearme en busca de la herida, encontré mi torso envuelto por un vendaje. Me moví con precaución en la oscuridad, comprobando que estaba solo. La memoria de lo ocurrido retornó de golpe, lo hermoso y lo terrible. Luego pensé en la suerte que habría corrido el capitán a la triste. Aquello me decidió del todo. Busqué mis ropas tambaleándome, apretados los dientes para no gemir de dolor. Cada vez que me agachaba a buscar una prenda, se me iba la cabeza y temí desmayarme de nuevo. Estaba casi vestido cuando advertí luz por debajo de la puerta y rumor de voces. Acercándome, hice ruido al pisar la daga. Me detuve sobrecogido, pero nadie acudió. Introduje con cuidado el acero en la vaina. Después acabé de atar los cordones de mis zapatos. El rumor cesó y oí ruido de pasos alejándose. La rendija de luz en el suelo osciló mientras aumentaba de intensidad. Me aparté reparándome tras la puerta cuando Angélica de Alquézar, con una vela encendida en la mano, entró en el aposento. Llevaba un chal de lana sobre la camisa y el cabello recogido con cintas. Se quedó muy quieta mirando la cama vacía, sin exclamaciones de sorpresa ni palabra alguna. Luego se volvió con rapidez, adivinándome a su espalda. La luz rojiza de la vela iluminó sus ojos azules, intensos como dos puntas de acero helado, casi hipnóticos. Al tiempo abrió la boca para decir algo o para gritar. Yo estaba tenso como un resorte y no podía permitirle semejante lujo, reproches o conversación quedaban fuera de lugar. Mi golpe la alcanzó a un lado de la cara, borrando aquella mirada y arrancándole la vela de la mano. Fue hacia atrás en silencio, dando traspiés. Aún rodaba la vela por el suelo, el pábilo sin apagarse del todo, cuando cerré de nuevo el puño, juro a vuestras mercedes que sin remordimiento, y le aticé un segundo golpe en la sien que la hizo desplomarse sobre la cama desvanecida. Esto último lo comprobé a tientas, pues se había extinguido la luz. Puse la mano sobre sus labios, los nudillos me dolían del golpe casi tanto como la herida de la espalda, y comprobé que respiraba. Eso me tranquilizó un poco. Luego fui a lo práctico. Aplazando el estudio de mis sentimientos, busqué la ventana y la abrí. Demasiado alta. Volví a la puerta, la empujé con cuidado y me vi en el rellano de la escalera. Bajé tanteando los muros hasta un corredor estrecho, iluminado por un candil colgado en la pared. Había una alfombra en el último tramo, una puerta y el arranque de otra escalera. Pasé de puntillas junto a la puerta. Tenía un pie en el segundo peldaño cuando oí conversación. Habría seguido adelante, de no oír el nombre del capitán a la triste. A veces Dios o el demonio guían tus pasos en la dirección adecuada. Volví atrás, pegando la oreja a la puerta. Había al menos dos hombres al otro lado y hablaban de una cacería, ciervos, conejos, monteros. Me pregunté qué tenía que ver el capitán con aquello. Luego pronunciaron otro nombre, Felipe. Estará a tal hora, decían, en tal sitio. El nombre lo mencionaban a secas, pero tuve un presentimiento que me hizo estremecer. La proximidad del aposento de Angélica permitía atar cabos. Estaba ante la puerta de Luis de Alquézar, tío de Angélica, secretario real. Entonces en la conversación se deslizaron dos nuevas referencias, el alba y la fresneda. La debilidad por la herida o la certidumbre que se instaló en mi cabeza estuvieron a punto de hacerme doblar las rodillas. El recuerdo del hombre del jubón amarillo acudió hilando aquellos fragmentos dispersos. María de Castro había ido a pasar la noche a la fresneda. Y aquel con quien se iba a reunir tenía previsto salir de caza al amanecer, con solo dos monteros como escolta. El Felipe de la conversación no era otro que Felipe IV. Estaban hablando del rey. Me apoyé en la pared, intentando ordenar mis pensamientos. Después respiré hondo, haciendo acopio de la energía que iba a necesitar. Con tal de que no se me abra la herida de la espalda, pensé. El primer socorro que imaginé fue don Francisco de Quevedo. De modo que bajé los peldaños con mucho tiento, pero don Francisco no estaba en su cuarto. Entré, encendí luz. La mesa se veía llena de libros y papeles y la cama sin deshacer. Entonces pensé en el conde de Guadalmedina y por el patio grande me encaminé a los aposentos del séquito real. Como temía, allí me cortaron el paso. Uno de los guardias del que yo era conocido dijo que no estaban dispuestos a despertar a su excelencia a tales horas ni hartos de vino. Así baje el turco, suba el galgo, se hunda el mundo, añadió. Callé mi urgencia. Estaba hecho a corchetes, soldados y guardias, y sabía que contárselo a tales pedazos de carne equivalía a contárselo a una pared. Eran veteranos tripones, mostachudos y tranquilos de los de sota, caballo y rey. Complicarse la vida no era parte de su oficio. Lo suyo era impedir que nadie pasara, y nadie pasaba. Hablarles de conspiraciones y asesinatos de reyes era hablarles de los habitantes de la luna, y podía costarme, de barato, acabar en una mazmorra. Pregunté si tenían recado de escribir, y dijeron que no. Volví al aposento de don Francisco, cogí pluma, tintero y salvadera, y compuse lo mejor que pude un billete para él y otro para Álvaro de la Marca. Los cerré con lacre, garabateé sus nombres y dejé el del poeta sobre la cama y volví donde los guardias. Para el señor conde, en cuanto se levante, cosa de vida o muerte. No parecían convencidos, pero retuvieron el mensaje. El que me conocía prometió que se lo entregarían a los criados del conde si alguno pasaba por allí. Lo más tarde, al salir de facción. Tuve que conformarme con eso. La hostería de la Cañada Real era mi última y débil esperanza. Tal vez don Francisco había vuelto a por más vino y estaba allí, bebiendo, escribiendo. O tras honrar demasiado el barro, se había quedado a dormir en un cuartucho para no regresar dando traspiés al palacio. De manera que anduve hasta una de las puertas de servicio y crucé la lonja bajo un cielo negro y sin estrellas que apenas empezaba a clarear hacia el este. Tiritaba a causa del viento frío que traía de las montañas rachas de gotitas de agua. Aquello ayudó a despejarme la cabeza, aunque no me dieran nuevos filos al entendimiento. Caminé deprisa, lleno de inquietud. La imagen de Angélica me vino a la mente. Olí la piel de mis manos, que conservaban el aroma de la suya. Luego me estremecí recordando el tacto de su carne deliciosa y maldije en voz alta mi suerte perra. La espalda me dolía lo que no está escrito. La hostería estaba cerrada con un farol de luz trémula colgado en el dintel. Golpeé varias veces la puerta y me quedé allí cavilando, indeciso. Tenía las veredas tomadas y el tiempo corría implacable. «Es demasiado tarde para beber», dijo una voz cerca. «O demasiado pronto». Me volví con un sobresalto. En mi zozobra no había visto al hombre sentado en un banco de piedra bajo las ramas de un castaño. Estaba envuelto en su capa, sin sombrero, y tenía al lado una espada y una damajuana de vino. Reconocí a Rafael de Cózar. «Busco al señor de Quevedo». Encogió los hombros y miró distraído en torno. «Se fue contigo, no sé dónde está». La lengua se le enredaba un poco al representante. Si había escurrido el jarro toda la noche, calculé, debía ir alumbrado hasta las tejas. «¿Qué hace aquí vuestra merced?», pregunté. «Bebo, pienso». Fui hasta él y me senté a su lado apartando la espada. Yo era la viva estampa de la derrota. «¿Con este frío no está la noche para andar al raso?». «El calor lo llevo dentro», soltó una risa extraña. «Está bien eso, ¿no? El calor dentro, los cuernos fuera, ¿cómo era aquello?». Y recitó Socarrón, entre dos nuevos tiempos, a la dama Juana. «Muy bien los negocios van», di. «¿De dónde has aprendido ser de tu amiga marido y de tu mujer rufián?». Me removí en el banco incómodo, no solo por el frío. «Creo que vuestra merced ha bebido más de la cuenta». «¿Y cuál es la cuenta?». No supe qué responder y nos quedamos un rato sin decir palabra. Cózar tenía el pelo y la cara salpicados de gotitas de agua que el farol de la hostería hacía brillar como escarcha. Me escudriñaba atento. «También tú pareces tener problemas», concluyó. No dije nada. Al cabo me ofreció el vino. «No es esa», apunté abatido, «la clase de ayuda que necesito». Asintió grave, casi filosófico, acariciándose las patillas tudescas. Después alzó la damajuana y el líquido resonó al trasegarse a su gaznate. «¿Hay noticias de vuestra mujer?». Me observó de reojo, hosco y turbio, la damajuana en alto. Después la dejó despacio sobre el banco. «Mi mujer hace su vida», repuso, secándose el bigotazo con el dorso de una mano. «Eso tiene inconvenientes y ventajas». Abrió la boca y levantó un dedo, dispuesto a recitar algo otra vez. Pero yo no tenía talante para más versos. «Van a utilizarla contra el rey», dije. Me miraba de hito en hito, la boca abierta y el dedo en alto. «No comprendo». Sonaba casi a ruego, para seguir sin comprender. Pero yo estaba harto. De él, de su garrafa de vino, del frío que hacía y del dolor de mi espalda. Hay una conspiración, dije exasperado. Por eso busco a don Francisco. Parpadeó. Sus ojos ya no eran turbios, estaban asustados. ¿Y qué tiene que ver María con eso? No pude evitar una mueca de desprecio. Es el cebo. La trampa la han dispuesto para cuando amanezca. El rey va de caza con poca escolta. Quieren matarlo. Sonó el cristal roto a nuestros pies. La dama Juana acababa de caer, cascándose en su armazón de mimbres. ¡Rey Cristo! Murmuró. Creía que quien estaba borracho era yo. Digo la verdad. Cózar miraba el estropicio del suelo, pensativo. Y aunque así fuera, arguyó, ¿qué se me dan a mí, rey o sota? He dicho que pretenden implicar a vuestra mujer y al capitán a la triste. Al oír el nombre de mi amo, se rió bajito, incrédulo. Le así una mano, obligándolo a acercármela a la espalda. Toque vuestra merced. Noté sus dedos palpar el vendaje y vi que le cambiaba la cara. ¿Está sangrando? Claro que estoy sangrando. Me clavaron una daga hace menos de 3 horas. Se levantó del banco cual si lo hubiera rozado una serpiente. Permanecí inmóvil, viéndolo ir de un lado a otro en cortas zancadas. Día del juicio vendrá, dijo como para sí, en que todo saldrá en la colada. Al fin se detuvo. Cada vez más fuertes, las rachas de viento lluvioso le agitaban la capa. ¿A Felipillo, dices? Asentí. Matar al rey, prosiguió haciéndose a la idea. A fe de quien soy, que tiene gracia. Se diría un lance de comedia. De comedia trágica, maticé. Eso, chico, es cuestión de puntos de vista. De pronto se despabiló mi ingenio. ¿Todavía tiene vuestra merced el coche? Pareció desconcertado. Se balanceaba sobre los pies, mirándome. Claro que lo tengo, asintió al fin, en la plaza. Con el cochero durmiendo dentro, que para eso cobra. Y también ha soplado lo suyo. Hice que le llevaran unas botellas. Vuestra mujer se fue a la Fresneda. El desconcierto se le trocó en desconfianza. ¿Y qué? Inquirió receloso. Hay casi una legua y no puedo ir a pie. Con el coche estaría en un momento. ¿Para? Salvar la vida del rey. Y quizá la de ella. Empezó a reír sin ganas, pero no llegó lejos. Luego observé que negaba reflexivo. Al fin se envolvió en la capa, el aire teatral, y recitó. Bien, no intervengo. Y he sido dichoso, aunque desdichado, pues podré quedar vengado antes de verme ofendido. Mi mujer se cuida sola, concluyó muy serio. Debería saberlo. Y con la misma gravedad hizo una postura de esgrima sin espada que seguía apoyada en el banco a mi lado. En guardia, ataque y parada. Era Cózar un hombre extraño, resolví, mucho. De pronto sonrió mirándome. Aquella sonrisa y aquellos ojos no parecían los del manso que andaba en boca de la gente, pero tampoco era momento para meditar sobre eso. Pensad entonces en el rey, insistí. ¿En Felipillo? Hizo ademán de envainar con elegancia el acero imaginario. Por las barbas de mi abuelo, no me disgustaría que alguien le demostrara que la sangre solo es azul en el teatro. Es el rey de España, el nuestro. El representante no pareció afectado por aquel nuestro. Se arreglaba la capa sobre los hombros, sacudiéndola de salpicaduras de agua. Mira, chico, yo trato reyes cada día en los corrales de comedias. Lo mismo emperadores que el gran turco. O Tamorlán. Incluso me transformo en uno de ellos de vez en cuando. Sobre los escenarios he hecho cosas que no están en el mapa. A mí los reyes me impresionan lo justo, vivos o muertos. Pero vuestra mujer... ¡Y dale! Olvídate de mi mujer de una vez. Miró de nuevo la damajuana rota y se quedó un rato inmóvil, fruncido el ceño. Al cabo chasqueó la lengua y me estudió curioso. ¿Piensas ir a la Fresneda tú sol? ¿Y qué pasa con la Guardia Real y los tercios y los galeones de Indias? ¿Y la puta que los parió y nos parió a todos? En la Fresneda debe de haber guardias y gente de la Casa del Rey. Si llego, daré la alerta. ¿Por qué ir tan lejos? El palacio está aquí mismo, avísanos. No es tan fácil. A estas horas nadie me hace caso. ¿Y si en la Fresneda te reciben a cuchilladas? Tus conspiradores pueden estar allí. Reflexioné sobre eso. Cózar se rascaba, pensativo, una patilla tudesca. En el tejedor de Segovia hice de Beltrán Ramírez, dijo de pronto. Salvaba la vida del rey. Seguidlos. Sepa quién son los que al soberano pecho atrevieron mano vil y osaron traidor acero. Se quedó mirándome, a la espera de mi opinión sobre su arte. Asentí breve con la cabeza. No era cosa de aplaudir. ¿Es de Lope? Pregunté por decir algo y seguirle la corriente. No, del mexicano Alarcón. Comedia famosa, por cierto, gran suceso. María hizo de Doña Ana y fue aplaudidísima. Yo, ¿para qué contar? Se quedó un instante callado, pensando en los aplausos o en su mujer. Sí, prosiguió al cabo. Allí el rey me debió la vida. Primer acto, escena primera. Le quité de encima dos moros a estocadas. No soy malo en eso, ¿sabes? Al menos con espadas negras, de mentira. En la escena hay que saber de todo, incluso esgrima. Movió la cabeza, el aire divertido, soñador. Al fin me guiñó un ojo. Tendría gracia, ¿verdad? Que Felipillo le debiera la vida al primer actor de España y que María... Cayó de pronto. Su mirada se tornó distante, fija en escenas que solo él podía ver. El soberano pecho, murmuró, casi para su coleto. Seguía moviendo la cabeza y ahora musitaba palabras que no alcancé a oír. Tal vez eran más versos. De pronto se le ensanchó la cara en una sonrisa espléndida, heroica. Luego me propinó un golpecito amistoso en el hombro. A fin de cuentas, dijo, siempre se trata de interpretar un papel. 11. La partida de caza. Cuando le quitaron la venda mojada que lo cegaba, la luz gris macilenta y las nubes bajas, oscuras, entenebrecían el amanecer. Diego la Triste alzó las manos atadas para frotarse los ojos. El izquierdo le molestaba, pero comprobó que podía abrir los párpados sin dificultad. Miró alrededor. Lo habían traído sobre una mula, entre el sonido de cascos de caballos, y luego, a pie, un trecho por terreno áspero. Gracias a eso, había entrado un poco en calor, aunque iba sin capa ni sombrero. Aún así apretó los dientes para que no castañetearan. Se hallaba en un bosque poblado de encinas, robles y olmos. A poniente, en el horizonte entrevisto detrás de la fronda, quedaban sombras de la noche, y la llovizna que mojaba al capitán y a sus acompañantes, un agua menuda de las que terminan perseverando, acentuaba la melancolía del paisaje. Tirurí-ta-ta. La musiquilla le hizo volver la cara. Gualterio Malatesta, arrebujado en su capa negra y con el chapeo hasta los ojos, dejó de silbar e hizo una mueca que lo mismo podía ser una burla que un saludo. ¿Tenéis frío, señor capitán? Algo. ¿Y hambre? Más. Consolaos pensando que lo vuestro acaba cerca. Nosotros todavía tenemos que volver. Al concluir hizo un gesto con la mano, indicando a los hombres que estaban a su alrededor, los mismos, tres de los cuatro, faltaba el muerto, que le había tendido al capitán la celada en los arroyos. Seguían vestidos con ropas de campo, a modo de monteros, y su aspecto rudo, de gente cruda, bigotazos y barbas, se acentuaba con la abundante panoplia que cargaban encima, cuchillos de caza, dagas, espadas y pistolas. Lo mejor de cada casa, resumió el italiano, adivinando el pensamiento de Alatriste. Sonó a lo lejos un cuerno de caza y Malatesta y los tres matachines atisbaron en esa dirección, cambiando entre ellos miradas significativas. «Vais a quedaros un rato aquí», dijo el italiano, vuelto al prisionero. Uno de los bravos se alejaba entre los arbustos, en la dirección por donde había sonado el cuerno. Los otros se situaron a ambos lados de Alatriste, obligándolo a sentarse en el suelo mojado, y uno empezó a atarle los pies con un cordel. «Precaución elemental», aclaró el italiano. «Un honor que hago a vuestros redaños». El ojo de la cicatriz parecía lagrimear un poco cuando miraba fijamente, como en ese momento. «Siempre creí», dijo el capitán, «que lo nuestro sería cara a cara, a solas». «Pues en mi casa no parecíais dispuesto a darme cuartel». «Al menos os dejé las manos libres». «Eso es cierto». «Pero hoy no puedo haceros esa gracia. Va demasiado al naipe». Asintió Alatriste haciéndose cargo. El que le ataba los pies azocó un par de nudos muy bien hechos. «¿Saben estos animales en lo que andan metidos?». Los animales ni parpadearon, estónidos. Uno, acabada la ligadura, se levantaba sacudiéndose el barro. El otro prevenía que la lluvia no le mojase la pólvora de la pistola que cargaba al cinto. «Claro que lo saben. Son viejos conocidos vuestros. Me acompañaban en las mirillas». «Habrán cobrado lo suyo». «Imaginaos». Alatriste intentó mover pies y manos. Nada. Estaba trincado a conciencia, aunque esta vez al menos le habían atado las manos delante para que se sostuviera en la mula. «¿Cómo pensáis ejecutar el encargo?». Malatesta había sacado de la pretina un par de guantes negros y se los calzaba con mucho esmero. Observó Alatriste, que además de la espada, la daga y la pistola, llevaba un puñal en la caña de la bota derecha. «Conocéis, supongo, la afición del personaje a cazar temprano con dos monteros como escolta. Aquí hay venados y conejos. Y él es plático en eso. Gran tirador, cazador intrépido. Toda España sabe que le gusta internarse en la espesura cuando va caliente tras un rastro. Parece mentira, ¿verdad? Alguien de humor tan flemático que ni parpadea en público, siempre mirando hacia lo alto, pero que se transforma tras una buena pieza». Movió los dedos para comprobar el ajuste de los guantes. Después extrajo unas pulgadas la espada de la vaina, dejándola caer de nuevo. «Caza y mujeres», añadió con un suspiro. Estuvo así un instante, el aire absorto. Luego pareció volver en sí. Hizo un gesto a los dos bravos que cogieron al capitán por las piernas y las axilas para arrimarlo a una encina, apoyada en el tronco la espalda. Allí quedaba disimulado entre los arbustos. «Ha costado un poco, pero se hizo», prosiguió el italiano. «Conocíamos que esta noche iba a estar aquí, solazándose con... Bueno, ya sabéis, la gente adecuada arregló que lo acompañen hoy dos monteros de confianza. Quiero decir, de nuestra confianza. Precisamente acaban de avisar con ese toque de cuerno de que todo va según lo previsto y la presa está cerca». «Encaje de bolillos», observó el capitán. Malatesta agradeció el cumplido, tocándose el ala del chapeo por donde goteaba la lluvia. «Espero que el ilustre personaje con la escaramuza galante que tuvo anoche se haya confesado antes de salir». El rostro picado de viruelas volvió a contraerse en otra mueca. «A mí me da lo mismo, pero dicen que es hombre piadoso. No creo que le agrade morir en pecado mortal». La idea parecía divertirlo en extremo. Miró a lo lejos, cual si alcanzara a divisar su presa entre los árboles, y se echó a reír apoyada una mano en la espalda. «¡Qué me place!», dijo festivo y siniestro a la vez. «Hoy vamos a abastecer el infierno». Mantuvo un poco la sonrisa, regocijándose con la idea. Luego miró al capitán. «Y por cierto», añadió Cortés, «creo que hicisteis bien en no allanaros anoche al sacramento de la penitencia. Si nosotros contáramos nuestra vida a un cura, este ahorcaría los hábitos, escribiría una novela poco ejemplar y haría más fortuna que Lope de Vega con una comedia nueva. Pese a la situación, a la triste no pudo evitar mostrarse de acuerdo. Fray Emilio Bocanegra concedió: no es ayuda para descargar la conciencia. Sonó otra carcajada seca y chirriante del italiano. Estoy con vuestra merced en eso, voto a Dios. Yo también, diablo por diablo. Prefiero rabo y cuernos en vez de tonsura y crucifijo. ¿No habéis terminado de contarme lo mío? ¿Lo vuestro? Malatesta lo contempló indeciso hasta caer en la cuenta. ¡Ah, claro! El cazador y la presa. Supuse que imaginabais el resto. Un conejo o un venado. El personaje que se adentra por la espesura en su busca, los monteros que se quedan atrás y de pronto ¡zas! Celos que del aire matan, etc. Un amante despechado, o sea, vos, que aparece y lo pasa lindamente por los filos de la espada. ¿Lo haréis en persona? Claro, lo suyo y lo vuestro, doble placer. Luego os desataremos antes de colocar cerca vuestra espada, la daga y lo demás. Los fidelísimos monteros, llegados demasiado tarde al lugar de la tragedia, gozarán al menos la honra oficial de vengar al rey. Ya veo. A la triste se miraba las manos y los pies atados. En boca cerrada no entran moscas. Vuestra merced, señor capitán, tiene fama de hombre de hígados. A nadie sorprenderá que os defendáis como un tigre hasta la muerte. Muchos quedarían desilusionados si creyeran que vuestra piel salió barata. ¿Y vos? Yo sé que no fue así. Podéis iros tranquilo, por Baco. Ayer me matasteis a un hombre y en las mirillas a otro. No pregunto eso, sino qué haréis vos después. Malatesta se acarició el bigote complacido. ¡Ah! Esa es la parte amable del negocio. Desapareceré una temporada. Tengo ganas de volver a Italia con algo de lastre en la bolsa. Salí de allí demasiado ligero de ella. Lástima que no os lastren con una onza de plomo en los huevos. Paciencia, capitán. El italiano sonrió alentador. Todo se andará. Apoyó la triste la cabeza en el tronco de la encina. El agua le corría por la espalda, empapándole la camisa bajo el coleto. Sentía el fondillo de los calzones húmedo de barro. Quiero pediros un favor, dijo. ¡Pardiez! El italiano lo observaba con genuina sorpresa. ¿Vos pidiendo, capitán? Espero que la cierta no os ablande el cuajo. Quisiera recordaros tal cual. Íñigo. ¿Hay forma de dejarlo fuera? El otro seguía mirándolo impasible. Al cabo, un destello de comprensión pareció cruzar su cara. No está dentro, que yo sepa, repuso. Pero eso no depende de mí, ni puedo prometeros nada. El hombre que se había internado entre los arbustos estaba de regreso e hizo un gesto malatesta señalando una dirección. El italiano dio órdenes en voz baja a los otros dos. Uno se situó junto al capitán, espada y pistola al cinto, una mano apoyada en el mango del cuchillo. El segundo fue a reunirse con el que aguardaba más lejos. Ese rapaz tiene casta, señor capitán. Podéis estar orgulloso. Os doy mi palabra de que me holgaré si escapa bien de esta. Eso espero. Así puede que un día os mate. Malatesta iba en pos de sus hombres, dejando al otro como custodia del prisionero. Quizás, dijo. De pronto se volvió despacio y sus ojos sombríos se clavaron en los de la triste. Al cabo, añadió, como a vos, alguien tendrá que matarme alguna vez. La llovizna arreciaba, mojándonos la cara. Con las dos mulas casi al galope, el coche traqueteaba hacia la Fresneda bajo el cielo gris y los álamos negros que se prolongaban a ambos lados del camino. Era Rafael de Cózar quien, espada al cinto, manejaba las riendas y azuzaba el tiro. pues al cochero lo habíamos encontrado completamente ebrio y desollaba la zorra dormido sobre un asiento. A Cózar no se le había ido la suya, pero la acción, el agua que nos refrescaba y una especie de oscura determinación que parecía haberse adueñado de él a última hora, le disipaban un poco los vapores del vino. Conducía el coche como un rayo, animando a las mulas con voces y golpes de látigo, hasta el punto de que llegué a preguntarme inquieto si era aquello habilidad de auriga o inconsciencia de borracho. De cualquier modo, el coche parecía volar. Yo iba en el pescante junto a Cózar, arrebujado en el gabán del cochero, bien agarrado donde podía, y dispuesto a tirarme desde lo alto si volcábamos, cerrando los ojos cada vez que el representante acometía una curva del camino o los cascos de las bestias y los saltos del carruaje arrojaban salpicaduras de barro. Reflexionaba sobre lo que iba a decir o hacer en la Fresneda, cuando dejamos atrás el estanque, una mancha plomiza entrevista tras las ramas de los árboles, y distinguí, todavía lejos, el tejado flamenco en forma de escalones del pabellón real. En ese lugar el camino se bifurcaba a la izquierda, internándose en un frondoso encinar, y al mirar en esa dirección vi una mula y cuatro caballos medio ocultos por una revuelta del sendero. Se lo señalé a Cózar, que tiró de las riendas con tanta violencia que una mula se desbocó y a punto estuvo de dar con nosotros en tierra. Salté del pescante el primero, vigilando alrededor con suspicacia. El amanecer estaba avanzando, pese a que el cielo lluvioso seguía enturbiando el paisaje. Quizá todo era inevitable, temí, y llegar hasta el pabellón iba a ser una pérdida de tiempo. Aún dudaba cuando Cózar tomó la decisión por los dos. Saltó del pescante, cayendo cuán largo era sobre un charco enorme, y se levantó sacudiéndose la ropa antes de caer otra vez al tropezar con su propia espada. Se incorporó, maldiciendo truculento. Los ojos le relucían en la cara embarrada, con el agua sucia chorreándole por las patillas y el bigote. Por alguna extraña razón, pese a las maldiciones, parecía divertirse horrores. «¡Sus y a ellos!», dijo, «quienquiera que sean». Me quité el gabán y cogí la espada del cochero, que se había caído al piso del carruaje con los vaivenes del camino y roncaba allí como un bendito. La espada era en realidad una mala herreruza, pero eso y mi daga eran mejor que nada y no quedaba tiempo para vacilaciones. La firme confianza, solía decir en Flandes el capitán Bragado, era dañosa en los consejos y dudas previas, pero utilísima en la ejecución. Y en esas estaba yo, ejecutando. Así que señalé hacia las caballerías atadas a los árboles. «Voy a echar un vistazo. Vuestra merced podría llegarse a la casa y pedir ayuda». «Ni lo pienses, chico. Esto no me lo pierdo por nada del mundo. Los dos a lo que salieron». Parecía Cózar otro hombre, y sin duda lo era. Hasta su tono resultaba distinto. Me pregunté qué papel interpretaba en ese momento. De pronto se acercó al cochero y empezó a darle unas bofetadas que sobresaltaron a las mulas. «¡Despierta, imbécil!», lo increpó con la autoridad de un duque. «¡España te necesita!». Un momento después, el cochero, aún aturdido y sospechando supongo que su amo estaba mal de la cabeza, restallaba el látigo y seguía adelante con el carruaje para alertar en la Fresneda. No parecía hombre de muchas luces, de manera que Cózar, para no enredar más las cosas, le había dado instrucciones elementales: llegar al pabellón, gritar mucho y traer a cuanta gente pudiera. Las explicaciones vendrían luego. «Si vivimos para darlas», apostilló en mi honor, dramático. Luego se dobló atrás la capa con ademán solemne, acomodó la espada y echó a andar, menudo y decidido, internándose en el bosque. A los cuatro pasos tropezó otra vez con la espada y cayó de bruces al barro. «¡Vive Dios!», dijo en el suelo, «que al próximo que me empuje lo escabecho». Lo ayudé a levantarse mientras se sacudía otra vez la ropa. «Espero que el cochero sea capaz de convencer a la gente del pabellón», pensé desesperado. «O que el capitán, esté donde esté, pueda arreglársela solo. Porque si todo depende de Cózar y de mí, España se queda sin rey como yo me quedé sin padre». Se oyó de nuevo el cuerno de caza. Sentado contra el tronco de la encina, Diego la Triste observó que su guardián se volvía a mirar en la dirección del sonido. Era el mismo sujeto barbudo, bajo y ancho de espaldas, que se había topado en la postada de Galapagar antes de la emboscada. Y no parecía hombre locuaz. Seguía en el mismo sitio que ocupaba al irse Malatesta, de pie bajo la lluvia que ahora caía más fuerte, mojándose sin otro resguardo que un capotillo encerado. Se le veía hecho a esa vida, notó a la Triste. Él mismo podía apreciarlo mejor que nadie. Gente a la que se decía: aquí te quedas, aquí te matas, aquí te mueres, y acataba las órdenes sin rechistar. Los mismos hombres podían ser héroes asaltando un baluarte flamenco o una galera turca, o asesinos si se trataba de negocios privados. No era fácil trazar la divisoria. Todo era cosa de cómo rodaran las brechas, los dados de la vida. Que en la tabla salieran como naipes el setenil de espadas o la puta de oros. Al cesar el sonido del cuerno, el bravo se frotó el cogote y miró al prisionero. Después vino hasta él, lo contempló un instante con ojos inexpresivos y extrajo el cuchillo de la funda. Con las manos atadas en el regazo, a la Triste apoyó la cabeza en el tronco del árbol sin apartar la vista de la afilada hoja. Sentía un incómodo cosquilleo en las ingles. Tal vez, se dijo, Malatesta lo había pensado mejor delegando la tarea en el subalterno. Una sucia forma de acabar, sentado en el barro, manos y pies atados, degollado como un cerdo, y con un largo futuro en los libros de historia como regicida ejemplar. Mierda de Cristo. Si intentáis escapar, advirtió el bravo, desapasionadamente, os clavo al árbol. A la Triste parpadeó a causa de la lluvia que le caía en la cara. Por lo visto los planes eran otros. En vez de aplicarle el cuchillo a la garganta, el bravo cortaba las ligaduras de sus pies. ¡Arriba!, dijo animándolo con un empujón. Se incorporó el capitán sin que el otro le perdiera de vista un momento, con la hoja de acero a una pulgada de su garganta. El sicario lo empujó de nuevo. ¡Vámonos! A la Triste comprendió. No iban a matarlo allí para luego verse obligados a arrastrar su cuerpo hasta donde estaba el rey, dejando rastros en el barro y la maleza. Acudiría lindamente, por su pie, al lugar de la doble ejecución. Paso a paso se agotaban el tiempo y la vida. Aunque eso, pensó de pronto, ofrecía una oportunidad, la última de todas. A fin de cuentas, morir por morir, podía considerarse muerto y enterrado. Lo demás era ganancia. ¡Compasión!, gritó, dejándose caer. Una rodilla en tierra, la otra a medias. El bravo que iba detrás se detuvo cogido de improviso. ¡Compasión! Volviéndose, el capitán tuvo tiempo, fugacísimo, de leer el desprecio en los ojos del otro. Te creía de más cuajo, proclamaba esa mirada. ¡Miserable!, empezó a decir el bravo. En ese instante entendió la treta, pero el cuchillo se había apartado una cuarta y ya la Triste, ballesteando sobre la pierna que tenía flexionada, se arrojaba contra su barriga con el hombro por delante. El golpe casi le dislocó el brazo, pero logró levantar al otro sobre los pies haciéndole perder el equilibrio. La palabra inacabada se trocó en rugido y hubo un chapoteo en el barro cuando el capitán, cerrando en un puño doble las manos atadas, reunió toda su fuerza para asestarle al caído un golpe demoledor en la cara mientras aquel intentaba cuchillarlo. Por suerte para la Triste, el machete era grande. De haber sido puñal o daga corta, allí mismo se habría visto con las costillas atravesadas. Pero de cerca, cuerpo a cuerpo, el golpe no tenía fuerza para traspasar el coleto mojado y resbaló de filos. El capitán apresionó con una rodilla el brazo armado. Pese a la atadura, sus manos tenían holgura suficiente para aferrar las quijadas del enemigo, clavándole un pulgar en cada ojo. La cosa no estaba para compases circunflejos, ángulos obtusos ni protocolos de esgrima. Así que apretó con todas sus fuerzas, contando mentalmente 5, 10, 15, hasta que llegando a 18 el otro soltó un alarido y aflojó. La lluvia diluía la sangre en la cara del caído y en las manos de la Triste cuando ya sin oposición arrebató el cuchillo de monte, lo apuntó bajo la barba del bravo y empujó de golpe, clavándole el cuello al barro. Lo mantuvo así, firme, apretando con todo el peso del cuerpo y conteniendo el pataleo del otro hasta que éste, con un suspiro de fatiga que no salió de su boca sino de la hoja de acero clavada en su garganta, dejó de moverse. Entonces Alatriste giró sobre sí mismo, espalda en el barro y cara a la lluvia, y recobró el aliento. Después le arrancó al otro el cuchillo del gaznate y, sosteniendo el mango entre las rodillas y un árbol, liberó sus manos procurando no cortarse una vena. Mientras lo hacía, observó que un pie del bravo empezaba a temblar. Era curioso, pensó, aún conocía el efecto. A veces, aunque un hombre estuviera muerto, sus tuétanos se negaban a morir. Despojó el cadáver de lo necesario. Espada, cuchillo, pistola. La espada era buena, de Sahagún, algo más corta que las que él usaba. Se ciñó el arnés sin perder tiempo. El cuchillo de Montero tenía el mango de asta de ciervo y dos cuartas de largo. Habría preferido una daga, pero tampoco estaba mal. La pistola no debía de valer gran cosa después de la pelea en el barro, pero se la metió en el cinto, las manos tiritándole a medida que se enfriaba tras la acción. Le dio un último vistazo al cadáver. El pie había dejado de moverse y la sangre se extendía como vino aguado entre el repiqueteo de la lluvia. Las ropas del muerto estaban empapadas y sucias. Poco iban a protegerlo del frío, así que cogió solo el capotillo encerado y se lo puso. Oyó un ruido a un lado, entre los arbustos, y sacó la espada. Su peso en la mano era familiar, tranquilizador. Ahora, dijo en sus adentros, os va a costar haceros con mi pellejo. Me quedé hecho mármol. El capitán Alatriste estaba ante mí, espada en mano, un cadáver a los pies y el barro corriéndole por la cara como una máscara. Parecía salido de un pantano de Flandes o un fantasma vuelto del más allá. Cortó en seco mis exclamaciones de alegría, mirando a Rafael de Cózar, que acababa de aparecer a mi espalda pisoteando charcos y quebrando ramas que sonaban como pistoletazos. «¡Por Cristo!», dijo envainando. «¿Qué haces aquí?». Lo expliqué en pocas palabras, pero antes de que yo hubiese acabado, el capitán dio media vuelta y se puso a caminar, cual si de pronto hubiera dejado de interesarle la presencia del comediante. «¿Has dado aviso?». «Creo que sí», respondí, recordando inquieto la cara botargada del cochero. «¿Crees?». Caminaba grandes zancadas entre los arbustos y yo le iba detrás. A mi espalda oía a Cózar murmurando cosas ininteligibles, que a veces parecían versos y a veces maldiciones. «Sus y a ellos», repetía de vez en cuando, hecho un racimo de uvas. «Sus y a ellos». Juro a Dix y vive Dux, Santiago y cierra España. A veces, cuando nos deteníamos un momento para que el capitán se orientara, mi amo volvía el rostro, echándole al representante un vistazo malhumorado antes de seguir camino. Sonó cerca un cuerno de caza. Me había parecido oírlo de lejos antes del encuentro y nos quedamos quietos bajo la lluvia. El capitán se llevó un dedo al mostacho mirando a Cózar y luego a mí. Después me mostró una mano con la palma vuelta hacia abajo, el gesto silencioso que usábamos en Flandes para esperar mientras alguien hacía la descubierta, y se alejó cauteloso, desapareciendo entre los arbustos. Hice que Cózar se arrimara conmigo al tronco de un árbol y nos quedamos allí, esperando. El actor, visiblemente admirado de todos aquellos gestos y del entendimiento casi militar que se daba entre mi amo y yo, iba a decir algo, pero le tapé la boca. Asintió comprensivo, mirándome con más respeto que antes, y tuve la certeza de que ya nunca me llamaría chico. Sonreí y me devolvió la sonrisa. Sus ojos relucían de excitación. Lo contemplé, menudo, sucio, chorreando agua, con sus patillas mostacho tudescas y la mano en la espada. Tenía un chocante aire bravo, como el de esos individuos de poca estatura y talante pacífico que de pronto pegan un salto y te arrancan a mordiscos una oreja. Desde luego, fuese por el vino o por lo que fuera, Cózar no parecía tener ni pizca de miedo. Aquella, confirmé, era su gran representación, la aventura de su vida. El capitán apareció al fin, silencioso como se había ido. Me miró y alzó la mano, esta vez con la palma vuelta hacia mí y extendidos los 5 dedos. 5 hombres, traduje mentalmente. Luego giró el pulgar hacia abajo. Enemigos. A continuación movió la mano de un hombro a la cadera opuesta, como indicando una banda, y acto seguido alzó el índice. Oficial, traduje. 1. Pulgar hacia arriba, a mí. Entonces comprendí a qué se refería. La banda roja era señal de jerarquía en los tercios. En aquel bosque, el oficial de alta jerarquía solo podía ser uno. Diego Latriste volvió a asomarse a la linde del claro, resguardado tras un árbol. A 20 pasos había una peña entre retamas, al pie de una encina enorme, y junto a ella, un hombre joven con una escopeta en las manos. Era espigado, rubio, vestido con tabardo y calzones de paño verde y tocado con sombrero de visera. Llevaba polainas altas, manchadas de barro, y al cinto desprovisto de espada, unos guantes doblados y un cuchillo de monte. Estaba inmóvil, erguido, de espaldas a la peña. La cabeza alta y un pie ligeramente adelantado. Como si con esa actitud pretendiera tener a raya a los 5 hombres que lo rodeaban en semicírculo. Las voces del grupo no llegaban hasta Latriste, apagadas por el rumor de la lluvia. Solo a veces una palabra aislada. El hombre vestido de cazador callaba, y era Gualterio Malatesta, cuya capa y sombrero negros relucían de agua, quien llevaba el gasto de la conversación. El italiano era el único que conservaba la espada en su vaina, a uno y otro lado, estrechando el semicírculo en torno al cazador. Los otros sicarios, 2 de ellos vestidos de monteros reales, tenían las espadas en las manos. Alatriste se quitó el capotillo. Luego, olvidándose de la pistola que llevaba al cinto en cuyo cebo no podía confiar, apoyó las manos en las empuñaduras del cuchillo y de la espada mientras, estudiando el terreno con ojo plático, calculaba distancia y tiempo para recorrerla. El hombre rubio, pensó con amargura, no parecía de mucha ayuda. Seguía inmóvil, hierático, la escopeta en las manos, mirando a los asesinos que lo cercaban, el aire tan indiferente como si nada de aquello lo concerniese. Observó que, por hábito de cazador, mantenía un faldón del tabardo sobre la llave de la escopeta para protegerla del agua. De no ser por la lluvia, el barro y los 5 hombres amenazantes, se habría dicho que posaba para un retrato cortesano de Diego Velázquez. El capitán compuso una mueca a medio camino entre la admiración y el desprecio. Valor, tal vez, se dijo, pero también y sobre todo, estupidez y absurda compostura a la borgoñona. Al menos quedaba un amargo consuelo. Ni siquiera sabiéndose en peligro de muerte, el rey por el que arriesgaba la vida perdía las maneras. Y eso estaba bien. Aunque quizá lo que ocurría era que aquel figurín palaciego no terminaba de creerse lo que estaba pasando, ni lo que iba a pasar. A fin de cuentas, reflexionó Alatriste, ¿qué infiernos le iba a él mismo en ello? ¿Quién lo obligaba a jugársela por un fulano que no era capaz de mover una mano para defenderse? Cual si esperase que bajaran los ángeles del cielo o salieran de la maleza sus arqueros de la guardia o sus tercios, apellidando a Dios y a España. Malas costumbres las palatinas. Peor crianza. Lo pintoresco era que, en efecto, allí en el bosque estaban los tercios. Él, Íñigo, Cózar, con la sombra de María de Castro suspendida en las gotas de lluvia. Siempre había algún imbécil a mano, dispuesto a dejarse matar. El recuerdo lo estremeció de cólera. Voto a Dios y a quien lo engendró, que sería no poca justicia que aquel boquirrubio aficionado a gozar de lances sin riesgo y mujeres ajenas, debiera los colmillos al jabalí. Allí no había guadalmedinas para sacarle las castañas del fuego, pardiez. Que pagara el precio que tarde o temprano pagaban todos. Con Gualterio Malatesta enfrente, aquel precio iba a ser al contado. Entregue la escopeta a vuestra majestad. Esta vez las palabras del italiano llegaron claras hasta Alatriste, que se mantuvo oculto tras el árbol contemplando la escena con malsana curiosidad. Las posibilidades del rey eran mínimas. El cuchillo de Montero no contaba, carecía de espada, y en el mejor de los casos todo se reduciría a un tiro de escopeta si estaba cargada y la pólvora seca. «¡Entregadla!», repitió uno de los sicarios, impaciente, acercándose al rey con la espada dispuesta. Entonces Felipe IV hizo algo extraño. Impasible, sin mudar la expresión del rostro, inclinó un poco la cabeza para mirar el arma como si hasta ese momento la hubiera olvidado. Lo hizo con la indiferencia de quien observa algo sin la menor importancia. Tras un instante de inmovilidad, echó atrás el percutor de la llave de chispa y se llevó la escopeta a la cara. Luego, tras apuntar al sicario con una pasmosa frialdad, lo derribó de un escopetazo en la frente. Ahora sí, pensó la triste, sacando la temeraria. ¿Qué más da el trapo del que esté hecha la bandera? Ahora sí merece la pena morir por ese rey. El estampido fue como una señal. Yo estaba con Cózar al otro lado del claro, obedeciendo las últimas indicaciones del capitán para que flanquease a Malatesta y los suyos, y desde allí vi que mi amo abandonaba su resguardo corriendo al descubierto, espada en una mano y cuchillo en la otra. Saqué la mía y fui adelante también, sin comprobar si Cózar llegaba hasta el final y me seguía. ¡Favor al rey!, le oí gritar de pronto a mi espalda. ¡Ténganse, que yo lo digo! Virgen Santa, pensé, lo que faltaba. El italiano y los bravos oyeron los gritos y el chapoteo de nuestros pasos sobre los charcos y el barro y se volvieron sorprendidos. Eso fue lo último que pude apreciar con nitidez. La cara de Malatesta vuelta hacia nosotros, su gesto de furia gritando órdenes a los suyos mientras metía mano con la celeridad de un rayo. Los aceros de los sicarios alzándose entre la lluvia. Y detrás, inmóvil, con la escopeta humeante en las manos, el rey que nos miraba. ¡Favor al rey!, seguía vociferando Cózar, hecho un tigre. Éramos 2 contra 4, pues el representante, supuse, no contaba mucho. Había que andar listo y precaverse. Así que me vi frente a uno de los monteros. Le tiré al pasar una cuchillada tan recia que le hizo soltar el arma. Luego, escurriéndome por su lado como una ardilla, me enfrenté al que estaba detrás. Este acometió acero por delante. Me afirmé lo mejor que pude mientras sacaba la daga con la zurda, rogando a Dios no resbalar en el barro. Paré fijando de daga con bastante buena fortuna. Gané pies cambiando a la guardia contraria y agachándome hasta sus rodillas, me metí la espada de abajo arriba, lo menos 3 palmos por lo blando del vientre. Cuando eché atrás el codo para sacar la hoja, el bravo cayó de bruces mirándome asombrado con cara de que nada de aquello podía haberle pasado al hijo de su madre. Pero quien me preocupaba ya no era él, sino el que había dejado atrás sin espada, mas con una daga en la otra mano, de manera que me revolví esperando encontrármelo encima. Entonces vi que estaba trabado con Cózar, reparándose como podía, un brazo estropeado y la daga en la zurda de los terribles mandobles que el representante le asestaba. No pintaba mal el lance, después de todo. En lo que a mí se refiere, la herida de Angélica me dolía espantosamente, y confié en que no se abriera con el ejercicio, desangrándome como un puerco. Me volví para socorrer al capitán, y en ese instante, mientras mi amo arrancaba su espada del cuerpo de un bravo que había doblado y echaba sangre por la boca como un jarameño, observé que Gualterio Malatesta, negro y firme bajo la lluvia, se pasaba la espada a la otra mano, sacaba del cinto una pistola y tras una breve vacilación entre mi amo y el rey apuntaba este último a 4 pasos. Yo estaba demasiado lejos para intervenir y hube de ver, impotente, cómo el capitán, recobrado su acero, intentaba interponerse en la trayectoria del disparo. Pero también él estaba lejos. Alargó Malatesta la mano armada apuntando con sumo cuidado y vi que el rey, mirando la cara a su asesino, arrojaba la escopeta, erguía el cuerpo y cruzaba los brazos, resuelto a que el pistoletazo lo hallase con la debida compostura. ¡A mí esa bala!, gritó el capitán. El italiano ni se inmutó. Seguía apuntando al rey. Apretó el gatillo y golpeó el pedernal en la cazoleta. ¡Nada! La pólvora estaba mojada. Acero en mano, Diego la Triste se interpuso entre Malatesta y el rey. Nunca había visto al sicario con aquel semblante. Estaba descompuesto. Movía la cabeza incrédulo, contemplando la inútil pistola que tenía en la mano. Tan cerca, le oyó decir. Luego pareció volver en sí. Miró al capitán como si lo viera por primera vez, o no recordara que estuviese allí, y al cabo sonrió un poco, siniestro, bajo el ala goteante del sombrero. «Estuve tan cerca», repitió amargo. Al fin encogió los hombros y tiró el arma, empuñando la espada con la mano diestra. «Me habéis arruinado el negocio». Se soltaba el lazo de la capa que le estorbaba los movimientos. Señaló con el mentón al rey, pero seguía mirando a la triste. «¿De veras creéis que tal amo merece la pena?» «Venga», respondió el capitán seco. Lo dijo en tono de «vamos a lo nuestro». Mostraba su espada, señalando con ella la que Malatesta empuñaba. El italiano estudió los aceros y luego al rey, considerando si quedaba alguna manera de terminar el trabajo. Después encogió de nuevo los hombros mientras doblaba con parsimonia la capa mojada sobre el brazo izquierdo, como si fuera a rodelársela en él. «¡Ténganse al rey!», seguía gritando Rafael de Cózar, aún trabado con su enemigo. Malatesta miró en aquella dirección, el aire entre divertido y fatalista. Entonces vino la sonrisa. El capitán advirtió el peligroso trazo blanco en el rostro picado de viruela, el destello de crueldad en los ojos sombríos. Y se dijo: «Esta serpiente no está vencida todavía». La certeza vino de golpe, haciéndolo reaccionar y precaverse un momento antes de que el italiano arrojase la capa sobre su espada para estorbársela. Aún así, a la triste perdió un instante desembarazándose del paño mojado. Mientras lo hacía, el acero de Malatesta centelleó ante sus ojos cual si buscara dónde clavarse, pasó de largo y se dirigió hacia el rey. Esta vez el monarca de ambos mundos retrocedió un paso. A la triste alcanzó a leer la incertidumbre en sus ojos azules mientras, ahora sí, el augusto belfo austríaco se crispaba esperando la estocada. Demasiado cerca para seguir impertérrito, supuso el capitán, con los ojos negros de Malatesta encarnando la mirada misma de la muerte. Pero el instante que él había ganado adivinando la intención fue suficiente. El acero se interpuso al acero, desviando el antubión que parecía inevitable. La hoja de Malatesta resbaló a lo largo de su espada, pasando a menos de una cuarta de la real gorga. «¡Puerca miseria!», maldijo el italiano. Y eso fue todo. Luego volvió la espalda, corriendo como un gamo entre los árboles. Yo había asistido a la escena de lejos, impotente, pues todo ocurrió en medio Ave María. Al ver huir a Malatesta, mientras el capitán se volvía hacia el rey para comprobar que no estaba herido por la cuchillada del italiano, salí detrás sin pensarlo, pisoteando charcos, espada en mano. Corrí así, agachando el rostro y el brazo alzado para protegerme de las ramas que me arrojaban encima ráfagas de agua. La figura negra de Malatesta llevaba poca ventaja. Yo era joven y de buenas piernas, de manera que le fui dando alcance. De pronto miró atrás. Me vio solo y se detuvo, recobrando el aliento. Llovía con tanta fuerza que el barro parecía hervir a mis pies. «Quédate ahí», dijo, apuntándome con su espada. Me detuve indeciso. Tal vez el capitán venía a los alcances, pero de momento estábamos solos. «Ya está bien por hoy», añadió. Empezó a caminar de nuevo, esta vez de espaldas, sin quitarme la vista de encima. Entonces me di cuenta de que cojeaba. Al apoyar el pie derecho, el mentón se le descomponía en una mueca de dolor. Sin duda estaba herido de la escaramuza, o se había lastimado al correr. Parecía cansado bajo el aguacero, empapado y sucio. Había perdido el sombrero en la carrera y el cabello, largo y mojado, se le pegaba a la cara. Tal vez su rotura y su fatiga, pensé, iguale destrezas y me dé una oportunidad. «No merece la pena», dijo, adivinándome el propósito. Anduve un trecho. La espalda me dolía mucho, pero mi vigor estaba entero. Avancé un poco más. Malatesta movió la cabeza cual si aquello fuese una impertinencia. Luego sonrió apenas. Retrocedió un paso conteniendo la mueca dolorida que le acudió a la boca y se puso en guardia. Lo tanteé con muchísimo cuidado. tocándose los extremos de nuestros aceros, mientras buscaba el modo de entrarle por algún sitio. Él, perro viejo, se limitaba a guardar. Aún impedido, su destreza era superior a la mía, y ambos lo sabíamos. Pero yo me sentía como ebrio, dentro de una esfera gris que me anulaba el juicio. Él estaba allí, y yo tenía una espada. Abrió la guardia un momento como al descuido, mas entreví la flor y me mantuve sobre mis pies sin atacar, el codo flexionado y la cazoleta de la espada a la altura de mis ojos, buscando un hueco que no fuese una treta. La lluvia seguía cayendo y yo estaba atento a no resbalar en el barro. Mi vida no habría valido una blanca. «Te has vuelto prudente, rapaz». Sonreía y supe que me estaba incitando para que le fuera encima. Así que guardé la calma. De vez en cuando me quitaba el agua de los ojos con el dorso de la mano de la daga sin perderlo de vista. A mi espalda, entre los árboles y la maleza, oí vocear mi nombre. El capitán nos buscaba. Grité para orientarlo. Entre el cabello que la lluvia le adhería a la cara, los ojos del italiano echaron un rápido vistazo a un lado y a otro, buscando una salida. Metí pies y le entré como un rayo. Era bueno el hideputa. Era muy diestro y muy bueno. Paró sin el menor esfuerzo una estocada que a otro habría pasado de parte a parte, y en el revés me dio con mucha flema, por la contra, una cuchillada a la altura de los ojos, que de no haberle fallado la pierna lastimada al apoyarse, me habría abierto una zanja de un palmo en la cara. Aún así me desarmó la diestra, enviando mi espada a un par de varas de distancia. Ni siquiera pensé en cubrirme con la daga. Permanecí inmóvil como una liebre deslumbrada, esperando el golpe final. Entonces vi a Malatesta contraer el rostro de dolor, ahogando un gemido rabioso, retroceder dos pasos involuntariamente y fallarle de nuevo la pierna. Cayó hacia atrás sentado en el barro, la espada en la mano y una blasfemia en la boca. Por un instante nos miramos. Aturdido yo, desencajado él. Una situación idiota. Al fin reaccioné, corriendo en busca de mi espada que estaba al pie de un árbol. Cuando me alcé con ella Malatesta, todavía sentado, hizo un movimiento rápido. Algo zumbó junto a mí como un relámpago metálico y un puñal quedó vibrando, clavado en el tronco a un palmo de mi cara. Un recuerdo, rapaz. Fui hacia él, resuelto a atravesarlo sin más, y lo vio en mis ojos. Entonces arrojó su espada entre los arbustos y se echó un poco atrás, apoyándose en los codos. Vaya día llevo, dijo. Me acerqué con precaución y usando la punta de la herreruza le revisé las ropas buscando armas ocultas. Después apoyé la punta en su pecho, situándole el corazón. El pelo mojado, la lluvia que le corría por la cara y los cercos violáceos bajo los párpados le daban aire de extremo cansancio, envejeciéndolo. «No hagas eso», murmuró con suavidad. «Mejor déjaselo a él». Miraba la maleza a mi espalda. En ese momento oí un chapoteo y apareció a mi lado el capitán a la triste, resoplando y sin resuello. Pasó veloz como una bala y se lanzó contra el italiano. No abrió la boca. Agarrándolo por el pelo, dejó a un lado la espada y sacó el enorme cuchillo de montero poniéndoselo en la garganta. Reflexioné rápido. No mucho, desde luego. Más bien nos vi al capitán y a mí en el bosque, y pensé en el fiero aspecto del conde duque, en la hostilidad del conde de Guadalmedina y en el augusto personaje que habíamos dejado atrás con Rafael de Cózar como única escolta. Sin Malatesta como testigo, habría que dar muchas explicaciones, y tal vez no tuviéramos respuesta para todas las preguntas. Al comprenderlo sentí un repentino pánico. Entonces sujeté el brazo de mi amo. «Es mi prisionero, capitán». No pareció oírme. Su perfil obstinado era de granito, resuelto y mortal. Los ojos que la lluvia grisaba parecían del mismo acero que la hoja que empuñaba. Vi tensarse los músculos, venas y tendones de su mano, dispuesta a clavar. ¡Capitán! Me interpuse, casi encima de Malatesta. Mi amo me apartó con un movimiento brusco, la mano libre alzada para bofetearme. Sus ojos me traspasaron como si el cuchillo me lo fuese a meter a mí. «Se me rindió, es mi prisionero». Parecía una pesadilla en el centro de aquella esfera húmeda y sucia. La lluvia cayéndonos encima, el barro donde forcejeábamos, la respiración agitada del capitán, el aliento de Malatesta a un palmo de mi cara. El capitán apretó más. Solo la fuerza que yo hacía sujetándole el brazo impedía al cuchillo seguir su camino. Alguien, insistí, tendrá que explicar a la justicia lo que ha pasado. Mi amo no apartaba los ojos de Malatesta, que echaba atrás la cabeza cuanto podía, aguardando el golpe final con las mandíbulas apretadas. No quiero que a vuestra merced y a mí, dije, nos torturen como a cerdos. Era cierto. La sola idea me aterrorizaba. Al fin noté que el capitán aflojaba, crispada aún su mano en torno al mango del cuchillo, como si la cordura de mis palabras le calara poco a poco en el juicio. A Malatesta le había calado ya. ¡Joder, rapaz!, exclamó cayendo en la cuenta. ¡Déjalo que me mate! Epílogo. Álvaro de la Marca, conde de Guadalmedina, le ofreció una jarra de vino al capitán Alatriste. Debes de tener una sed de mil demonios. El capitán aceptó la jarra. Estábamos sentados en los escalones del porche de la Casa de la Fresneda, rodeados de guardias reales armados hasta los dientes. Afuera, la lluvia repiqueteaba sobre las mantas que cubrían los cuerpos de los cuatro sicarios muertos en el bosque. Al quinto, maltrecho por los golpes de Rafael de Cózar, con una brecha en la cabeza y un par de puñaladas de barato, se lo habían llevado en unas sangarillas, más muerto que vivo. Para Gualterio Malatesta, el trato era especial. El capitán y yo lo vimos alejarse caballero en una triste mula, con grilletes en las manos y en los pies, cercado de guardias. Al cruzarnos por última vez, sucio, derrotado, sus ojos inexpresivos se habían posado en nosotros, cual si no nos hubiera visto en la vida. Me vinieron a la cabeza sus postreras palabras en el bosque, con el cuchillo del capitán apoyado en la garganta. Y era cierto. Más le habría valido morir, pensé, imaginando lo que le aguardaba, el interrogatorio y la tortura, para que contase cuanto sabía de la conspiración. Y creo, añadió Guadalmedina bajando un poco la voz, que te debo una disculpa. Acababa de salir del pabellón tras larga parla con el rey. Mi amo mojó el mostacho en el vino sin responder. Parecía muy cansado, el pelo revuelto y el rostro con huellas de barro y de fatiga, la ropa húmeda, destrozada por la pelea entre los arbustos. Me miró con sus ojos glaucos, fríos, y luego se volvió a observar a Cózar, que estaba sentado algo más lejos, en un poyete del porche, con una manta sobre los hombros y una sonrisa beatífica en la cara, persignado de arañazos, una brecha en la frente y un ojo a la funeral. También a él le habían dado bebida que despachaba sin ayuda de nadie. En realidad llevaba tres jarras en el coleto. Se le veía feliz, el orgullo y el vino desbordándole por los rotos del jubón. De vez en cuando hipaba, vitoreaba al rey, rugía como un león o recitaba trastocados y por lo bajini, fragmentos de Peribáñez y el comendador de Ocaña. Los arqueros de la Guardia Real lo miraban pasmados, murmurando sobre si estaba borracho o habría perdido la chaveta. Soy vasallo, es su querida, corro en su amparo y defensa. Él quitarme el honor piensa, y yo le salvo la vida. El capitán me pasó la jarra y bebí un largo trago antes de devolvérsela. El vino me alivió un poco la tiritona. Luego miré a Guadalmedina, seco, elegante, de pie ante nosotros, la mano apoyada con displicencia en la cadera. Había llegado justo para recoger los laureles tras leer mi billete al levantarse de la cama, galopando con 20 arqueros para encontrárselo todo resuelto. El rey ileso, sentado en una piedra bajo la gran encina del claro del bosque, Malatesta boca abajo en el barro con las manos atadas a la espalda, y nosotros intentando reanimar a Cózar, que había perdido el conocimiento aferrado a su bravo, yacente debajo y más maltrecho que él. Aún así los arqueros nos acariciaron la gorja con sus espadas antes de hacerse idea cabal de lo ocurrido, y solo cuando estaban a punto de acogotarnos sin que Guadalmedina opusiera una palabra en nuestro favor, el propio Felipe IV situó las cosas en su sitio. Que esos tres hidalgos, con tales palabras lo dijo el rey, habían salvado su vida con mucho valor y riesgo. Con tan regia patente, nadie nos molestó. E incluso a Guadalmedina le cambió el humor. De modo que allí estábamos ahora, rodeados de guardias y con una jarra de vino en la mano, mientras su católica majestad era tendido dentro y las cosas volvían a ser, no sé si mejores o peores, lo que siempre fueron. Álvaro de la Marca hizo traer otra jarra, chasqueando los dedos. Cuando un sirviente se la puso en la mano, la levantó en obsequio del capitán. «Por lo de hoy a la triste», dijo sonriente, haciendo la razón. «Por el rey y por ti». Bebió y luego largó desde arriba una mano enguantada para estrechar la de mi amo o para ayudarlo a ponerse en pie, esperando que éste se sumara al brindis. Pero el capitán permaneció sentado e inmóvil, su jarra en el regazo, ignorando la mano extendida. Miraba caer la lluvia sobre los cadáveres alineados en el barro. Quizás... empezó a decir Guadalmedina. De pronto cayó, y vi desvanecerse la sonrisa en sus labios. Me miró y desvié la vista. Estuvo así un momento, observándonos. Luego dejó muy despacio la jarra en el suelo y volvió la espalda alejándose. Permanecí callado, sentado junto a mi amo, escuchando el rumor del agua sobre el techo de pizarra. «El capitán», murmuré al fin. Solo eso, sabía que era suficiente. Sentí su mano áspera apoyarse en mi hombro y luego darme un golpecito suave en el pescuezo. «Seguimos vivos», dijo al fin. Me estremecí de frío y de recuerdos. No pensaba solo en lo ocurrido esa mañana en el bosque. «¿Qué será de ella ahora?», pregunté en voz baja. No me miró. «¿De ella?». «De Angélica». Estuvo un rato sin despegar los labios. Contemplaba pensativo el camino por el que se habían llevado a Gualterio Malatesta rumbo a su cita con el verdugo. Después movió la cabeza y dijo: «No se puede ganar siempre». Sonaron voces alrededor, ruido de armas, pisadas marciales. Los arqueros formaban a caballo, escarchadas de lluvia sus corazas, mientras un coche de 4 caballos rucios se acercaba a la puerta. Apareció de nuevo Guadalmedina poniéndose un elegante sombrero enjollado, entre varios gentilhombres de la Casa Real. Dejó resbalar la vista sobre nosotros y dio un par de órdenes. Sonaron más voces de mando, relinchos de caballos, y los arqueros se alinearon disciplinados, muy gallardos en sus monturas. Entonces el rey salió de la casa con botas, sombrero y espada. Había cambiado el indumento de cazador por un vestido de brocado azul. Cózar, el capitán y yo nos pusimos en pie. Todos se descubrieron menos Guadalmedina, que como grande de España tenía el privilegio de cubrirse ante el monarca. Felipe IV miró hacia lo alto, impasible, con el mismo gesto distante de cuando la escaramuza en el bosque. Anduvo por el porche hacia los carruajes, la cabeza erguida. Pasó ante nosotros sin mirarnos y subió al coche que habían acercado a los escalones mismos. Guadalmedina iba a plegar el estribo y cerrar la portezuela, cuando el rey le dirigió unas palabras en voz baja. Vimos como Álvaro de la Marca se inclinaba para escuchar muy atento, pese al aguacero que le caía encima. Luego frunció el ceño, moviendo afirmativamente la cabeza. «¡A la triste!», llamó. Me volví hacia el capitán, que miraba confuso a Guadalmedina y al rey. Por fin dio unos pasos hacia ellos, saliendo de la protección del porche. Los ojos azules del Austria se clavaron en él, acuosos y fríos como los de un pez. «Devolvedle su espada», ordenó Guadalmedina. Un sargento se acercó con el acero y su arnés. En realidad no era del capitán, sino el que le había quitado al primer bravo tras degollarlo. Mi amo se quedó con la espada en la mano, más desconcertado que antes. Luego se la ciñó despacio a la cintura. Cuando alzó el rostro, su perfil aquilino sobre el espeso mostacho por cuyas guías goteaba la lluvia le daba el aspecto de un halcón desconfiado. «A mí esa bala», dijo Felipe IV, como si reflexionase en voz alta. Me quedé asombrado hasta recordar que esas habían sido las palabras del capitán cuando Malatesta apuntaba al rey con su pistola. Ahora mi amo observó al monarca con flema y curiosidad, como preguntándose en qué iba a parar aquello. «Vuestro sombrero, Guadalmedina», requirió su católica majestad. Hubo un silencio larguísimo. Al cabo, Álvaro de la Marca obedeció descubriéndose de no muy buen talante. Se estaba mojando igual que una esponja y le pasó al capitán su lindo chapeo adornado con pluma de faisán y toquilla ornada de diamantes. «Cubríos», ordenó el rey, capitán a la triste. Por primera vez desde que lo conocía, vi a mi amo quedarse con la boca abierta. Y aún permaneció así un momento, indeciso, dándole vueltas al fieltro entre las manos. «¿Cubríos?», repitió el monarca. El capitán asintió, cual si comprendiera. Miró al rey, a Guadalmedina. Luego contempló el sombrero, pensativo, y se lo puso como dando a todos ocasión de rectificar. «Nunca podréis alardear en público de ello», advirtió Felipe IV. «Lo supongo», respondió mi amo. Durante un largo momento, el oscuro espadachín y el señor de dos mundos se miraron cara a cara. En el rostro impasible del Austria se deslizó fugaz una sonrisa. «Os deseo suerte, capitán. Y si alguna vez os quieren ahorcar o dar garrote, apelad al rey. De ahora en adelante tenéis derecho a que os decapiten como hidalgo y caballero». Eso dijo el nieto de Felipe II aquella lluviosa mañana en la Fresneda. Después de una orden, Guadalmedina subió al coche, levantó el estribo y cerró la portezuela. El cochero hizo restallar el látigo desde el pescante y el carruaje se puso en movimiento abriendo surcos en el barro, seguidos por los arqueros a caballo y los vítores de Cózar. «Larga vida al rey católico», vociferaba el representante, alumbrado de nuevo, o haciéndose. «Larga vida al Austria», etcétera. «Que Dios bendiga a España, custodia de la verdadera fe, a España y a la madre que la parió». Me acerqué al capitán impresionado. Mi amo miraba alejarse el carruaje real. El elegante sombrero de Guadalmedina contrastaba con el resto de su apariencia. Manchado de barro, rasguñado, maltrecho, roto. Tanto como yo. Cuando llegué a su lado comprobé que reía contenido, casi para sus adentros. Al sentirme, volvió el rostro y guiñó un ojo, quitándose el sombrero para mostrármelo. «Con suerte», suspiré, «algo nos darán por los diamantes de la toquilla». El capitán estudiaba los adornos del chapeo. Al cabo movió la cabeza y se lo puso de nuevo. «Son falsos», dijo. La Navata, agosto de 2003. De don Francisco de Quevedo, al procurador Saturnino Apolo, amigo de malos versos y de bolsas ajenas. Procurador que solo por la mosca procuras en ochavos o doblones, rufián archimandrita entre ladrones, sanguijuela voraz, golosa y tosca. Tu pluma, peño la grosera, fosca, perpetra zafiedad en sus borrones. Eres doctor en versos motilones, lameculos infame que se enrosca. Muladar trompetero donde estira la soberbia lujurias de macaco, pedorro de la hiel y la mentira. Zurrapa de las musas, gran bellaco, te importa más la bolsa que la lira, y más que Apolo te emparenta Caco.